En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dos años y dos días después ha vuelto a ocurrir. Miles de personas ahora mismo están asaltando los principales edificios de los órganos de poder en Brasil. El suceso se parece mucho, muy mucho, al asalto al Capitolio que efectuó hace dos años en Washington el grupo QAnon. Ocurrió, insistimos, hace dos años y dos días. Hay que recordar que detrás de aquel hecho se encontraba una especie de secta, la hemos mencionado, QAnon. Este grupo nació hace unos cinco años. Su asesor era el mismo que después fue el asesor de Trump. Gracias a tener un ideólogo de tinte político, sus creencias llegaron a penetrar en la sociedad norteamericana. Negaba el cambio climático, decía que había una élite que gobernaba el mundo, que había Illuminatis detrás de muchas cosas, que el mundo lo regía, además de Soros, un orden mundial secreto. Algunos de sus miembros hasta ponían en duda la esfericidad de la Tierra. Tenían creencias alocadas, pero la pandemia normalizó el discurso de esta secta. Incluso se ha divulgado respecto a esta secta la existencia de un plan para cambiar a los blancos por los negros, la sustitución de las razas. De ahí viene la nueva xenofobia. Supuestamente ese plan era el llamado Plan Kalergi, una locura, un totum revolutum que fue usado como rampa de lanzamiento de una serie de tendencias que tenía este tipo de gente. Y de la mano del director de ese grupo, de Stephen Bannon, del asesor, se infiltraron en la política. Pues bien, el asesor de ese grupo y de Trump fichó recientemente por Jair Bolsonaro. Y quien dice lo que tenían que hacer es el Trump, es Stephen Bannon, quien dice lo que tenían que pensar. Incluso fue el hombre que guió a este grupo, que guió a QAnon y que dijo que no había que aceptar el resultado electoral. La cuadratura del círculo, todo encaja. Y hoy ha pasado lo que ha pasado. Ese hombre es quien estaba como presidente de una agencia de prensa que fichó a varios supuestos científicos chinos que se inventaron bajo su mando la teoría de que el virus, el COVID, había salido de un laboratorio. Y ese hombre fue el que se inventó eso de los chips, lo de las vacunas malas y cosas similares. Pues bien, ese hombre también ha fichado como asesor en varios partidos políticos europeos que se encuentran en los países en los cuales sus teorías de la conspiración tienen más fuerza. Que viene el lobo. Que lo miremos, que no se nos escape, que lo sepamos y que estemos muy al tanto de lo que está ocurriendo. Con energía, con fuerza, con mil personas aquí en nuestros estudios, comienza La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, desde ahora mismo la 1 y 5 minutos. Con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y una página web, OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí están todos los programas grabados, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un programa el de hoy en que todas las madrugadas de los lunes, en la noche del domingo el lunes, tenemos Tertulia Zona Cero. Tertulia con más fuerza, con más información que nunca. Sí, ya es épica, ahora va a ser mítica, con mucha gente que va a estar con nosotros y también con un invitado que se va a unir junto a todo el equipo. Con Miquel Navarro, que es el director de un corto que se estrena en unos días y que es la primera aproximación, se titula Abducción, la primera aproximación del cine español al fenómeno de los ovnis. Y es una película basada, y lo vamos a contar hoy, en un caso real. También tendremos ecos en del pasado con Laura Falcolara. Con ella hablamos en del azar, en de las leyes que rijan, que podrían regir el destino. Nos lo va a contar en ecos en del pasado Laura Falcolara. Y tenemos también esta noche Mujeres con Alma con Silvia Casasola, que nos va a contar la historia apasionante, historia de una actriz llamada María Casares. Y vamos a tener también con ella Cuéntame cómo pasó. Vamos a hablar de la labor que está realizando una fundación, la Fundación Aladina, ayudando a los niños con cáncer. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, porque en este mundo hay gente estupenda, hay gente que le gusta ayudar, hay gente que está pendiente de hacer un mundo mejor. Y oye, ya puestos en la era vacuna, pues que hagan la vacuna en antivanon, que nos va a venir a todos fenomenal. Y a mí que le voy a decir que vaya preparando un mensajito a sus amigos y que haga una abducción y que se lo lleve de paseo, que estamos muy tranquilitos sin él, que es muy pesado. Y también van a estar con nosotros Héctor Jerónimo y toda la gente de Moebio, que nos va a contar con el sonido, con la música. Bueno, presentamos y escuchamos un tema, La Búsqueda, un tema con el que han iniciado el 2023, uno de los grupos preferidos de nuestro programa, porque él lo hacen, están al frente personas que son muy seguidoras de nosotros. Música de lujo para empezar esta Rosa de los Vientos 2023, así que estén los oyentes muy, muy, muy atentos, porque la tertulia va a ser diferente. Vamos a tener también estos invitados especiales y lo vamos a disfrutar a tope. Tenemos hasta líquido espirituoso, que no vamos a decir qué es. Y estudios centrales, el estudio número uno de Onda Cero, que se ha quedado pequeño. Es un estudio gigantesco. Es que hemos comido tanto roscón que mira lo que ha pasado. Hombre, no, digo por la cantidad de gente, no por lo que ocupa cada uno. No. Digo, la cantidad de gente ha hecho que el estudio, este estudio gigantesco, un estudio de radio enorme, fantástico, el estudio número uno de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, casi casi se ha quedado pequeño para todos los invitados que tenemos en este casi casi el primer programa del año, el primer programa, digamos, de la temporada que llega después de Reyes. Casi le ponemos energía positiva que se necesita para eso, para empezar con fuerza. No voy a decir las tres cosas que decía Moreno, porque si no voy a aparecer aquí una cosa casposilla. Pero de verdad que rodeados de buenos amigos es como se tiene que empezar un programa, y eso se nota. Y lo empezamos con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. 1:09. Comenzamos, arrancamos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Una tertulia Zona Cero con Mado Martínez, que también va a estar ahí con nosotros un poquito más adelante, desde donde se encuentra en este momento, desde Cuba, va a conectar con la Rosa de los Vientos. Y estrenándose en Madrid, acaba de venir a vivir, pero lo habéis escuchado durante todos estos últimos años, acaba de venir a vivir a Madrid. Josep Vijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, buenas noches, compañeros, buenas noches, Rosa Venteros. Y oye, este espirituoso que nos habéis dado viene, todo hay que decirlo, en un envoltorio que dice wow, como las señales extraterrestres. Ah, sí. Yo creo que esto venía con premeditación y alevosía por el 2023. Con Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Juan José Chedoro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy se puede pedir un aplauso y todo, fíjate. Sí. Porque somos tantos que se puede pedir un aplauso. Sí, sí, igual nos ensordecemos todos. Serían enlatados, serían auténticos. Manuel Carroyal, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal el comienzo de este año, 2023? Un poco húmedo, ¿no? Sí, bueno, un poco pasado por agua. ¿Cómo merece que tenga que ser? Porque ha habido, este año ha sido muy complicado en cuanto a eso. Sí, sí, lo que pasa es que si vives en la carretera, pues tampoco te lo pone fácil, que hay unas nieblas que no te cuento. Por cierto, en 2023 no sabemos en lo que va a pasar, pero en 1970-71 un Apolo, una nave de la NASA, en ese momento dicen que fue Dios quien la ayudó. Nada más y nada menos que han tirado alto, directamente, Dios. Sí, es una historia muy chula, porque probablemente no somos conscientes, ahora que nos hemos vuelto tan descreídos, del importante protagonismo que tuvo la religión en la historia de la NASA. Ya desde el principio la carrera espacial norteamericana intentó diferenciarse de la soviética, de esos ateos rojos, masones, así como tú, pues ellos tenían que mantener una lucha espiritual que hizo que, y esto es algo que a mí me sorprendió, que todos los primeros astronautas tuviesen que ser auténticos cristianos, protestantes, militantes. O sea, en el casting estaba incluido. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hasta tal punto que en 1963, en una convención de capellanes castrenses, que son estos sacerdotes que bueno, pues se dedican a dar consuelo a las tropas de uno u otro. Claro, como hay capellanes castrenses en todos los ejércitos, pues Dios lo tiene que tener complicadísimo, ¿no? Para ver qué oraciones. Es un poco contradictorio, ¿no? Los suyos, es un poco contradictorio, ¿no? Un poco. Hombre, no sé, me parece bastante contradictorio. Pero bueno. Depende de la conexión. Si la conexión es buena, pues es el que gana. Pon la otra mejilla y perdona a tus enemigos, pero luego bendices las bombas en el nombre de Dios, pues sí, a mí me parece un poco contradictorio. Bueno, pues en esta reunión de capellanes castrenses, el general de brigada Robert Campbell lo dejó muy claro. No hay lugar para los agnósticos en el programa espacial norteamericano. Así que no es raro que en la historia de NASA se hayan dado algunas situaciones tan sorprendentes como, por ejemplo, en 1958, después de varios fracasos en los cohetes de NASA, los técnicos del cohete Vanguard decidieron colocar una medalla de San Cristóbal, el patrón de los conductores, en la base del giróscopo del segundo nivel del sistema de guía, ¿no? Y claro, como tienen que registrar todas las piezas que componían cada cohete, pues esta se clasificó como incorporación de guía divina. Claro, esto provocó situaciones tan sorprendentes como que en diciembre de 1968, cuando se pone en órbita el Apolo 8, que fue una misión muy importante porque era la primera vez que los humanos salían de la órbita terrestre baja, daban la vuelta a la Luna y veían por primera vez la cara oculta de la Luna, los primeros en ver un amanecer de la Tierra desde la Luna. En esta misión espacial estaban Frank Borman, James Lowell y William Anders, que además recordaréis que fue uno de los casos icónicos que se atribuyen a avistamientos de ovnis en la Luna. Hay una fotografía que dio la vuelta al mundo muy espectacular, que fue tomada desde el Apolo 8, en que se ve una especie de aparato triangular como con forma de punta de flecha que ha sido reproducido en muchos libros y documentales, aunque luego la NASA dijo que era una pieza del sistema de propulsión de los cohetes. Bueno, pues lo alucinante de esta historia es que como el cohete partió el día 21, el día de Navidad estaban en órbita. Y el día de Navidad, henchidos de espiritualidad, en la noche de Nochebuena de 1968, los astronautas leyeron las 10 primeras líneas del Génesis, del primer libro del Pentateuco, del primer libro de la Biblia. Que no tiene nada que ver con la Navidad, por cierto. Bueno, pero era, digamos, que una forma, ¿no?, de chinchar a los rusos, sí, a esa banda de ateos rojos. Pues nosotros estamos aquí con Dios. Tampoco lo encontraron, no lo encontraron los rusos cuando llegaron al espacio, pues tampoco lo encontraron los americanos. Pero esto cabreó mucho a un personaje muy curioso, que es Madeline Murria O'Hair. Una tía, hay una película, creo recordar que está en Netflix, yo la vi en Netflix, que se titula La mujer más odiada de América, porque ella se ganó ese título, según la revista Time, cuando, a raíz de ese comportamiento de los astronautas, de ese apostolado, ella acusó a la NASA, intentó poner una denuncia, acusando a la NASA de intentar primar el cristianismo a nivel planetario, cuando eso no tiene nada que ver con la carrera espacial. Primero lo intentó poniendo esa demanda en el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, pero fue sobreseída por el tribunal, que consideró que el asunto no entraba en su jurisprudencia. Y llegó hasta la Corte Suprema, que también lo desestimó, pero que dejó ese precedente de que la carrera espacial, algo que pretendía representar a toda la humanidad, no podía polarizarse en una religión en concreto. Pero nada, un año después, cuando el Apolo 11 aterriza en la Luna, Aldrin, que era presbítero y además era profesor de la escuela dominical, pidió silencio radio. Entonces desenvolvió. Aldrin era el segundo hombre que pisó la Luna. Exactamente, ¿no? Está Armstrong y luego Aldrin, y Collins se quedaba en el módulo. Pobre hombre, ¿verdad? Pues Aldrin pide silencio radio para concentrarse, porque se había llevado un paquetito desde la Tierra que le había entregado un pastor protestante, amigo suyo, y que contenía una pequeña botella de vino, una sagrada forma y para mojar, ¿no? Y un cáliz. Y comulgó. Leyó el capítulo 15. Eres un hereje. Leyó el capítulo 15. Te va a denunciar esta señora, se va a levantar de la tumba y te va a denunciar. Del Evangelio según San Juan, Y siempre recordó en sus memorias que le parecía muy simbólico que el primer líquido que fue derramado en la luna y el primer alimento que se consumió eran los elementos de la Eucaristía, ¿no? Hasta ese punto llegó esa presencia divina en la carrera espacial americana. Y por eso dicen que Dios ayudó a la NASA. Sí, claro, lo que ocurre es que en realidad el primer líquido que se derramó en la luna... Gas. Fue el pis del mismo Aldrin, que lo primero que hizo al poner un pie en la luna, claro, yo imagino que estaría muy tenso, ¿no? Y que tuvo la... Pero en la esquina de la roca, ¿no? Claro. La esquina de la roca lunar. La pregunta que se me ocurre es la siguiente. Manuel, tú como teólogo, ¿esta información, lo que hemos contado, demuestra que Dios ayuda a la NASA? No, esto demuestra que en ese momento histórico, en plena Guerra Fría, en que los dos bloques se polarizaron incluso religiosamente, no solo políticamente, bueno, pues la NASA lo tuvo claro y además es una influencia muy peligrosa que ha llegado hasta nuestros días, por la que muchos generales, muchos políticos norteamericanos que pertenecen a iglesias evangélicas muy fundamentalistas, como cristianas, bueno, pues a veces toman acordaros de aquello del eje del mal cuando del 11. Y con respecto al tema de los ovnis, por ejemplo, tanto fundamentales, Pope, clave, como Lou Elizondo pusieron o reivindicaron el hecho de que sus superiores, en su gran creencia en la literalidad del Evangelio, atribuía al demonio las manifestaciones de los ovnis y mandaron a la porra muchas investigaciones porque era como menear el asunto del infierno. Y no, siempre está el debate del Dios y la ciencia, ¿no? Que siempre está ese además, problema. Sí, también pudo ayudarle el diablo a la NASA, porque uno de los pioneros, todavía no era la NASA, pero era la prehistoria de la NASA, que era el laboratorio de investigación de cohetes a chorro, me parece que se llamaba algo así, Jack Parsons, él era seguidor de Aleister Crowley. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El satanista número uno, el papa de los satánicos, ¿no? O sea que... Sí, sí. Bueno, de hecho hay una historia apócrifa relacionada con todo eso, y es que los lanzamientos de la NASA se programaron específicamente en relación a Osiris, la posición de Orión, incluso... uno de los masones que llegó a la luna, porque los masones también llegaron a la luna, Bruno, no solamente tú eres masón, pues resulta que hicieron allí su ritual. Y no solamente yo he llegado a la luna, ¿no? No, claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que todo esto pone en solfa que realmente, incluso en los ámbitos científicos, y ya no solamente en la religión, sino incluso en la superstición, está instalada. Desde 1964, la NASA, cada vez que hay un lanzamiento importante, reparte cacahuetes. Porque en ese año, 1964, uno de los ingenieros que estaba al mando de aquella misión, para paliar su ansiedad, pues se llevó su bote de cacahuetes y como todo funcionó a las mil maravillas, siempre traen cacahuetes en cada uno de los lanzamientos. Fíjate, mira. Conocer la historia para conocer el origen de ese tipo de tradiciones. Pero me gustaría mucho saber la opinión de la única persona que ha escrito aquí en la mesa, en la tertulia, sobre la figura de Dios. Dios y la ciencia. Porque es autor de un libro que se llama Dios existe, es Miguel Pedrero. Esta información, bueno, pues se cuenta una cosa, pero en ese libro tú lo que cuentas es una serie de evidencias científicas que demuestran que puede haber algo más. Sí, no voy a entrar demasiado en eso porque es muy complicado, pero básicamente en ese libro, en Dios existe, yo lo que hacía es primero mostrar una serie de evidencias que apuntan a la supervivencia de la conciencia después de la muerte física, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, contactos con el más allá, mensajes recibidos a través de la mediunidad, transcomunicación instrumental, etcétera, etcétera, que es el contacto a través de medios electrónicos con el otro lado, que es un tema absolutamente fascinante, porque en el caso de la mediunidad uno siempre tiene la duda, ¿no? Y puede pensar que en realidad es una cuestión psicológica del propio medium, esos mensajes que supuestamente está enviando a alguien del más allá a través del medium, pero en el caso de la transcomunicación instrumental, sea, lo que esté detrás de ese fenómeno, eso queda grabado en aparatos electrónicos. Y en la transcomunicación instrumental hay una comunicación, un mensaje, es decir, entre el comunicante del más acá, que pregunta al más allá, y el más allá responde y se produce un diálogo. Y luego en ese libro lo que hacía es mostrar una serie de evidencias científicas que podrían apuntar a la existencia de una conciencia global, inconsciente colectivo, mente cósmica, como lo queramos llamar, que es algo que se está estudiando ahora en laboratorio, y que en el fondo ese sería el concepto de Dios, que a mí me parece muy poético, en el sentido de que Dios no sería algo independiente de nosotros, sino que todos, de alguna manera, formaríamos parte de esa conciencia global, pero a su vez esa conciencia global tendría existencia independientemente de nosotros, ¿no? Por lo tanto, Dios seríamos cada uno de nosotros, y digo que esto es muy poético, porque esto es una creencia también muy arraigada en el mundo del ocultismo, y es que en realidad todos somos chispas divinas, que cuando fallecemos volvemos al origen, ¿no? A esa conciencia global. Y cuando renacemos, pues volvemos a ser nosotros mismos con carne, personas de carne y hueso, ¿no? Es decir, que en el fondo Dios seríamos todos nosotros y el proceso de evolución seríamos todos nosotros evolucionando. Pero algunos, para... no todos. Claro, hay chispas hay divinas, no, ¿eh? Y hay alguno que explota, que es mejor que es mejor, que... sí. Pero en el fondo es algo muy poético, ¿no? Todos nosotros evolucionando como conciencias infinitas, inmortales, siempre naciendo en algún lugar, siempre evolucionando, y cuando fallecemos, volvemos otra vez a la fuente y otra vez a volver a empezar a adquirir nuevas experiencias. Entonces Dios seríamos todos nosotros. Escuchad esta noticia, esta información. Es la voz de Sandra Golpe, es Antena 3. Es una noticia que se dio a conocer hace tan solo unos meses y ahora vamos a saber por qué la escuchamos. Así está hoy el volcán submarino. Esta enorme columna de ceniza y de gas ha alcanzado los 20 kilómetros de altura. Australia y Nueva Zelanda, los dos países, han enviado ya a la zona aviones para tratar de evaluar los daños. Susana. Sí, Sandra, porque la erupción del sábado ha sido la más grande registrada en el planeta en los últimos 30 años. Provocó este tsunami que venía y ha dejado incomunicada a la isla. La mayor erupción de la historia de la humanidad fue un volcán submarino, y que puede tener mucho que ver, según esta información, con esas elevadísimas temperaturas. Este año que ha finalizado, el 2022, ha sido el más caluroso de la historia de la humanidad, y lo ha sido por múltiples razones, y una de ellas puede ser incluso también este volcán. Sí, justo, fíjate que este año todo lo hemos vivido, lo hemos padecido, y además se ha demostrado cuantitativamente que hemos asistido a este el año más cálido y uno de los más secos de la serie histórica, desde que se registra esta información aquí en España. Pero no solamente aquí, también en nuestro país, sino que también, por ejemplo, en Francia ha ocurrido exactamente lo mismo. Ha sido el más cálido jamás registrado. También ha ocurrido en Reino Unido. Y luego, a escala global, ya, por ejemplo, en abril, ya era el sexto mes de abril más cálido a nivel mundial. Y en octubre ya se colocó el cuarto mes de octubre más cálido también de la historia. Ahora queda valorar los últimos datos de este mes de diciembre, pero todo señala que eso, que hemos asistido a esto, que también coincide con que en los últimos años, y esto lo va marcando, estamos hacia una tendencia que el cambio climático es algo real y que efectivamente cada vez vamos teniendo años que son más cálidos. Pero ha habido este añadido, este evento coyuntural, pero que además ha sido impresionante, que escuchábamos en la noticia, y es que el volcán Unga Tonga, que está situado en el Pacífico Sur, pues produjo una erupción. Bueno, realmente empezó ya una serie de elementos en el 20 de diciembre de 2021, ya empezó a haber ahí una serie de movimientos, pero ya realmente cuando se produjo la gran erupción, un gran evento explosivo, fue el 15 de enero. Y hasta tal punto que, bueno, hubo para todos los países de alrededor, hubo ya alerta de tsunami. La explosión fue muy interesante porque pudo ser monitorizada, y yo os animo a que miréis por redes, por internet, los vídeos, porque pudo ser monitorizada vía satélite, y realmente es una explosión brutal. Y claro, a partir de aquí está, si esto ha podido modificar de alguna forma, influir en esto, ¿no? El cambio de las temperaturas a escala planetaria. Ha habido, al principio no estaba demasiado claro, pero ya ha habido dos informes importantes en buenas revistas científicas donde parece que van apostando por la idea de que algo ha podido influir. Y es que habitualmente este tipo de volcanes lo que hace es que lanza a la atmósfera una serie de elementos que incluso luego se pueden utilizar a veces, como se plantean, como elementos de geoingeniería climática, que estoy hablando del dióxido de azufre, pero parece que en este caso, en este volcán, las cantidades de dióxido de azufre que se lanzaron a la atmósfera no fueron tan grandes como para provocar cambios térmicos, ¿no? Pero sí que hay un componente, en este caso, por ser un volcán submarino, que sí que puede haber afectado, y es justamente el desplazamiento de vapor de agua. Entonces, la cantidad de agua que roció la explosión a la estratosfera sí que podría haber calentado el clima. Y esto es lo que están defendiendo ahora mismo en estos estudios científicos. El problema además es que esto, la permanencia de este, de esta cantidad, que por ejemplo ha cambiado en un 5% el volumen de vapor de agua que hay en la estratosfera, puede persistir en el un tiempo. Un volcán cambia el 5%, genera el 5%, una de cada 20 partes de vapor de agua de pero la atmósfera. Os animo a que veáis las ahí. Imágenes, sí, porque sí. Es espectacular la explosión, de verdad. Además, como estaba con los satélites, se pudo, vamos, además, datos en directo que pudieron todos los expertos. Yo recuerdo que captando. Evolutivamente incluso se comentó también cuando varios volcanes en determinados momentos también explosionaron y la ceniza se fue llevando de un lado a otro de tal manera que incluso tapó la posibilidad de rayos de sol y eso hizo también provocó un cambio climático claro, que por, catastrófico. Por eso decía que el dióxido de azufre es lo que habitualmente se suele pensar que es lo que tú dices, se deposita en determinadas capas y ya claro, provoca un efecto que incluso que a veces se ha utilizado para evitar el calentamiento porque tienen capacidad para que pueda reflejar los rayos solares y entonces funcionaría como un espejo y no se calentaría tanto lo que hay debajo, ¿no? Pero uno de los elementos que más modifica y que más ha afectado e incluso en las extinciones, nosotros hemos padecido en el planeta 6 extinciones. Hay una séptima que también se habla por ahí, pero bueno, las que están confirmadas son 6. Muchas de esas extinciones han venido provocadas por volcanes. Incluso la desaparición del famoso de los dinosaurios, que todos sabemos que es con el cataclismo del meteorito, parece que ya previamente la actividad volcánica que hubo en gran parte de la Tierra, sobre todo en lo que era antigua, digamos, India, lo que sería ahora la India, eso también ya debilitó a todo lo que eran los dinosaurios y lo que hizo el meteorito fue casi el remate. O sea que seguramente también estarían abocados a la extinción prácticamente los dinosaurios sin necesidad de ese meteorito, ¿no? Ahí también están los debates entre los expertos. Pero en este caso sí que parece que, claro, el factor es esto, ¿no? La gran cantidad de agua. Y el problema es que también dicen que va a estar aproximadamente entre 2 y 5 años hasta que todo ese vapor de agua que está depositado en la estratosfera vuelva otra vez y baje. Entonces, ahora están estudiando qué efectos puede tener en el clima, pero parece que las últimas tendencias es que sí que ha influido. Y esto no quiere decir tampoco a los que son negacionistas del cambio climático. Sí, que alguno lo va a aprovechar. Claro, que dicen, no, no era el hombre, es lo claro, que decíamos, no era exacto, el hombre. Los neguis aprovechan porque, cualquiera para... Porque la tendencia, como digo, es que vamos cada vez a que... bueno, tengo aquí los datos, pero bueno. De que los últimos años más secos coinciden que han sido justamente ya en este siglo. Si es una tendencia que va más y que además se está consolidando. O sea, que con independencia del remate del volcán, es que ya llevamos una mala pauta, ¿no? O sea, eso ya parece que está perfectamente demostrado. Y el rojo soy yo. Para que veas. Lo llevas a gala, oye. El rojo, fíjate que el rojo y luego me lo visten hasta los papas, o sea, hasta Benedicto iba de rojo, o sea que sí. Ya no te puedes fiar, ya no es lo que era el rojo. Ser rojo no es lo que era. Se titula Abducción, el corto que se va a estrenar en unas horas, se va a estrenar un corto que se titula Abducción. El director es Miquel Navarro. Está esta noche con nosotros. Miquel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, encantado, Bruno. Y lo estrenas en Pamplona, ¿no? Sí, en Pamplona el día 12 a las 7 de la tarde, todos invitados, entrada totalmente libre. Y en realidad pues es un homenaje a todos vosotros, a los pioneros, a los investigadores de campo. Algo que yo creo que está ya en extinción. Y además con un caso real que intento plasmar de la mejor manera que he podido y que creo que sí que fue muy impactante, ¿no? Es el caso de la abducción de Muruastrain, que hasta hace muy poco tiempo no se conocía, y es también ese homenaje a todos esos testigos que por fin dan el paso, que por fin se atreven, que no tienen nada que ganar, todo lo contrario, que han recibido burlas, que lo han pasado mal. Pero bueno, desde aquí, desde este humilde cortometraje de poco más de 9 minutos, resaltar eso, ¿no? Esa valentía de estos testigos que muchas veces no solo son olvidados, sino son denostados, y bueno, pues lanzar un poco pues ese romper esa barrera a favor de ellos también. El cortometraje está fundamentado en el testimonio de una de las personas que fue protagonista de este caso. La escuchamos a ella, ella interviene, explica, recuerda lo que ocurrió y a la vez en un momento determinado se reconstruye el suceso. Eso es, sí. Sí, está inspirado en un suceso real, pero sí que es cierto que yo introduzco ingredientes de otros casos que también son muy interesantes y cercanos además a este lugar. Un matrimonio en los años 80, yo lo reproduzco un poquito más cercano en el tiempo, los 90, pero vamos, no se va mucho en el tiempo. Les persigue una esfera luminosa, y en cierto momento esa esfera desaparece y se transforma en una especie de estructura enorme, triangular, que les está esperando. Y además se da una serie de características que se ha dado en otros en otros casos, que son el missing time, ese tiempo perdido, que en un trayecto de 11 minutos tardan casi 4 horas, que hay también recuerdos perdidos que poco a poco con el tiempo van recordando y van añadiendo detalles a lo que les ha ocurrido. Parece que ha habido un largo tiempo que no recuerdan nada y de golpe, pasado unos años, empiezan a recordar todo con nitidez. Esto es muy interesante. E incluso también se da la característica de que cuando despiertan, no recuerdan nada de cierto momento, despiertan cerca de su casa, enfrente de su casa, pero esto es un detalle que es escalofriante. Los ocupantes no están en la posición original en los vehículos. Están como capeados. Están cambiados. Esto es tremendo. ¿Cuántos años se han tirado sin contarlo? Pues, fíjate, muchísimos. Nunca se contó públicamente. Esto se contó en el entorno familiar. Incluso en el entorno familiar tardaron mucho tiempo en contarlo. Y el hijo de este matrimonio originario que les sucedió esto, porque ya fallecieron por imperativo de la edad, es el hijo el que me lo cuenta a mí, pero prácticamente pasaron cerca de 40 años, tranquilamente, sí. Escuchamos, si te parece... 30 años. Un cortecillo de la película, del corto, Abducción se titula, en el cual esta mujer recuerda lo que vivieron y se reconstruye esa experiencia y ese suceso. Escuchamos ahora el corte. Marisa, los hechos ocurrieron en esta carretera, ¿verdad? Sí, fue un 31 de octubre de 1994. Volvíamos del cumpleaños de mi hermano, que vive en Iturraba. Conducía Fran, yo no tengo carné. Estaba anocheciendo y nos dirigíamos a Muruastay, nuestro pueblo. Yo quería no tardar mucho porque Fran, mi marido, mayor que yo, no estaba muy bien de salud. Pero al salir de Cizur Mayor, yo le dije, Fran, la luna nos sigue. Y efectivamente, aquella bola nos perseguía. La luna nos sigue. Sí. Es una frase, una declaración de las de Sigo. Tú la entrevistas y reconstruyes en el coche, con las cámaras. Sí, sí, el mismo recorrido, exacto. El recorrido, lo que ocurrió vivieron, todo. Pero eso es una revisión del hecho, pero en directo. Sí, o sea, sí. Es tal cual, sí, sí. En el mismo sitio. Intentando recrear la realidad en el lugar concreto, haciendo las paradas concretas del lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Además, tengo que decir que el Ayuntamiento de la Hacienda de Cizur se portaron magníficamente, me dieron todos los permisos que hay que requerir para estos eventos, porque se rueda en la carretera. Y luego, posteriormente, bueno, pues una entrevista también in situ, en donde se aparece el objeto. Hay que decir que, en el caso real, es abducido el vehículo también. Uh-huh. Sube como por una especie de rampa. Esto es tremendo. Y luego, ¿qué vehículo era? Era un Renault 6. Yo en la reconstrucción utilizo un Renault 5, pero era un Renault 6. Y bueno, lo curioso es que ellos aluden, en el caso original, a que, bueno, ellos recuerdan que estaban examinados en unas camillas, siendo examinados en unas camillas. Ahora lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar, pero es un dato muy, muy interesante. Si lo escuchamos... Venga, vamos allá. Aquí aquella bola se nos paró delante. Fran paró el coche. Y de repente lo vimos. Lo vimos. Y daba mucho miedo. Era como un triángulo grande, luminoso. Una especie de estructura enorme. Aquello nos absorbió. Y nos encontramos como en unas camillas echados. Que ellos. Y mientras se ofrece ese testimonio, hay una reconstrucción del hecho. Sí. Yo creo que es la primera vez en el cine español que se reconstruye el fenómeno OVNI, pero el puro, no el sociológico, no agrupaciones que existen en algunas películas, pero es la primera vez que en el cine, pues digamos que nos acercamos un poquito a lo que era Encuentros a la Tercera Fase, que es un clásico del mundo del cine. Sí, sí, ¿no? Bueno, humildemente, claro, sí, con mis medios, sí, pero yo creo que esos efectos... empezó como tú, ¿eh? Sí, sí, esos efectos especiales, la verdad que son una maravilla, hay que decirlo, porque ha sido Raúl Ortega el artífice, es un artesano, es increíble cómo ha hecho el artefacto, es precioso, hay que decirlo, es un triángulo que yo creo que es bastante inquietante, ¿eh? A Manu le ha parecido inquietante y eso es mucho. Yo lo he visto, yo ya lo he visto. ¿Que tú lo has visto el qué? Visto el corto. Ah, lo he visto. El corto que la gente lo puede ver. Vamos a recuperar la información. Se estrena próximo día 12, el miércoles, ¿no? Sí, se estrena. Vamos a hacer algo en Madrid también. Sí. Poco a poco iremos todavía. Bueno, va a tener su digestión. No lo vamos a ofrecer públicamente porque tiene que tener su recorrido. Pero yo creo que va a ser interesante porque vamos a tener, además, vamos después de proyectarlo, va a estar el hijo de los testigos presenciales explicando pues todo lo que sufrieron, porque también sufrieron diferentes traumas. Que, o sea, bueno, que tuvieron secuelas. Tuvieron secuelas psicológicas, falta de sueño, pesadillas. Y esto se ha repetido en otros casos que también he investigado. Es muy muy interesante los efectos físicos, ¿no?, que se producen tras un encuentro, digamos, agresivo como este. Que en el fondo lo que es el corto, entre otras muchas cosas, es un homenaje a los investigadores, sí, porque investigan y estudian el suceso entrevistando al testigo, reviviendo la experiencia. Es como llevar al cine la revisión de esa experiencia que pueden dar a un investigador, y tú te conviertes en el investigador, en el periodista, en el reportero, en este caso, de ese suceso que se reconstruye en el cine. Por cierto, el otro día, hablando con José Manuel Escribano, en el mundo del cine, decíamos y pensábamos, bueno, ¿qué está pasando en las salas de cine? La gente ve mucho cine, pero la gente va menos a las salas. Y eso es un hecho. Sí, gran debate hay ahí, ¿eh? Claro. ¿Y por qué es? Y entre otras cosas, yo me acuerdo que en los cines, en las salas, cuando ibas a los cines, antes de la película, siempre había un corto. 5, 10, 15 minutos. Y eso lo hemos perdido. Qué triste, ¿no?, haber perdido eso. Sí, afortunadamente sí que hay algunas, no sé si iba a decir personas o empresas, más bien personas que son las que interactúan con los que humildemente, bueno, creamos algo, y sí que a veces recibimos ese apoyo, que como bien dices, ¿no?, que intercalan igual ese cortometraje entre una película y otra o al comienzo, y bueno, he tenido también alguna buena experiencia en ese sentido y espero que sea una costumbre, ¿no?, que se haga más, porque creo que es interesante, ¿no? Repetimos e insistimos, el próximo miércoles, hora y lugar. Abducción, a las 7 de la tarde en el Corte Inglés, ámbito cultural del Corte Inglés de Pamplona. Y seguramente será extensible a otros ámbitos culturales, porque siempre ha sido así y siempre ha habido muy buena relación en este sentido. Apuestan por la cultura, eso está muy bien. Y aquí en Madrid seguro que vamos a hacer algo. Y no tienes fecha en Madrid todavía. No, pero Juanjo yo creo que está detrás. Estamos trabajando en ello. Nos estamos abduciendo unos a otros. Sí, no, yo además, mira, quiero decir, porque yo también lo he visto, y además, lo que señalabas tú, Bruno, ¿no?, yo tampoco conozco mucho que haya tradición cinematográfica sobre el tema de los ovnis en España. Y es una pena, porque siendo un fenómeno tan social y tan masivo, parece mentira que no se introduzca como argumento en muchas películas, salvo la de Platillos Volantes, que quizás sea la más representativa, y además que muchas veces, y creo que Platillos Volantes tiene que ver con ello, creo que los directores no saben muy bien qué hacer con este material. No saben tratarlo muy bien, entonces suelen tender un poco hacia la comedia, hacia algo así. Ha pasado con la serie reciente de Humo, que tampoco sabía muy bien qué hacer con el tema. Pero al final fondo, era como que les, como no que se avergüenzan. No son películas sobre ovnis, sobre el fenómeno. Bueno, el de Platillos Volantes, sí. Platillos Volantes sí. Lo que hace es estigmatizar en el fondo. Pero es lo que te digo. Y con la serie de Humo pasa lo mismo, que es un documental, pero no saben muy bien qué hacer. Entonces al final como que se avergüenzan un poco no sé. En cambio, lo que ha hecho Mikel, y al margen de que sea mi amigo, si no fuera mi amigo también lo diría, incluso si fuera mi enemigo también lo diría, ha sido un trabajo muy inteligente, me parece muy inteligente, y tiene un final que a mí me ha... No hagas spoiler. No, pero me parece muy que está muy inquietante. Bien. Nosotros digo, hemos puesto dos toquecitos, claro, y solamente minutos, para que la gente esté pendiente. 9 minutos y pico que no tienen desperdicio, que tocan muchísimas claves y que siempre los trabajos de Mikel hay que leerlos en múltiples capas, sí, pero el final me parece que es apoteósico porque conecta con muchas cosas y es queda, muy brillante. Queda en todo lo alto. Sí, muy brillante. Por eso digo que es abierto. Alguien que no se avergüenza con este material y que además le saca, lo exprime y sabe sacarle un jugo maravilloso. Yo creo que más allá de lo principal, que es dignificar tanto a los investigadores de campo como a los testigos, sobre todo, ¿no? Dignificar. Creo que es un final, yo no sé si queda abierto, pero yo creo que es totalmente inesperado. Vale, ahí nos quedamos. Pues ahí nos quedamos y lo contaremos. Mikel Navarro, mil gracias por estar con nosotros esta noche, por hacer el preestreno de Abducción, que será el próximo miércoles en Pamplona, el próximo miércoles en el Corte Inglés. Eso es, pues muchas gracias a vosotros, Silvia, Bruno, y vamos, me tenéis aquí abducido, o sea, encantado. Y tú a nosotros, bueno, por eso, porque no le cae un rayo láser que puede tener origen de otros mundos, ¿no? Para buscar extraterrestres, o sea que no dejamos el tema de los ovnis. Escuchamos esto antes. Estamos en ello. Sí, sí, un segundín. Es que me acordado... le has pillado sí, ahí. Sí, viene del espacio exterior. Esto. Es que ya que vienes de Darth Vader, claro, que se note. Claro, pues oye, casi, ¿eh? Como la estrella de la muerte, debe ser el LIGO, que no tiene nada que ver con Tinder, ni tiene ninguna de esas aplicaciones. Ni LIGO, con los trenes. ¿Con? Los trenes son Lido, ¿no? O Idio. No, tampoco. Suena el programa que presentaba Ramoncín, es ¿no? No era Ligo. Ligo es... Lo de Ligo suena un poquito raro. Es de observatorio de ondas gravitacionales con interferómetro láser. He practicado mucho para llegar a este punto. Bueno, el caso es que, efectivamente, el láser, esta destructiva... haz de partículas que destruye, en este caso, la estrella de la muerte, pues a los planetas que se van poniendo a su alrededor, podría guardar la clave de la detección de seres de otros planetas, o mejor dicho, de las naves que utilizan los seres de otros planetas para desplazarse por el universo. Y es que, si bien hasta ahora ha sido el proyecto SETI, a través de las del barrido de frecuencias, ¿verdad?, para intentar buscar mensajes de civilizaciones e inteligentes ahí fuera en el cosmos, una serie de científicos apuestan ahora por las ondas gravitacionales para escanear precisamente el universo. Y eso lo han publicado además en un reciente estudio que ha sido publicado en Archive, esa red que tiene de prepublicación antes del examen por pares. Sea como sea, parece que en 2015 fueron descubiertas por primera vez esa serie de ondas gravitacionales que se propagan por el universo en grandes cantidades, pues cuando los objetos con gran masa se mueven por él. Claro, he dicho gran masa. Y es que, y este es uno de los problemas que yo le veo al la iniciativa que se quiere poner en marcha, ¿sabéis cuánto es el peso de Júpiter? Pues más o menos 318 tierras, es decir, 1898 kilos multiplicado por 10 elevado a la 27 potencia. Más o menos, más ¿no? O menos. Más o menos. Bueno, para que nos hagamos una idea más, 318 tierras, que oye, eso no es la estrella de la muerte, eso es planeta gordo. Vamos, ni el niño. El caso es que, claro, si digamos el LIGO tiene la capacidad de detectar, pues bueno, esas ondas gravitacionales que arrastra una masa de esas características, digo yo que esos ovnis que vemos por el planeta Tierra van a pasar inadvertidos para esta historia. Y es por eso que este grupo de científicos espera que en el 2037, que todavía queda un poquito, se ponga en marcha la antena espacial de interferómetro láser de la Agencia Espacial Europea, porque podría ser útil para esto que ahora ellos consideran está en pañales, pero ayudaría a detecciones precoces precisamente de objetos que surcan en el universo, dejando tras de sí ondas gravitacionales. Entonces, por ejemplo, con lo que teníamos este debate, el del Oumuamua, ¿se podría haber llegado a detectar si era tecnología o no? De hecho, Avi Loeb es uno de los científicos que está implicado en este proyecto y apuesta precisamente por estas ondas gravitacionales para la detección de este tipo de elementos. Lo que pasa es que, obviamente, Oumuamua es mucho más reducido y, por lo tanto, lo que él sugería era instalar en dos puntos muy concretos del sistema solar, de nuestro sistema solar, lugares que quedan, digamos, aislados de la gravedad del Sol y de los planetas, que reciben el poético nombre de L1 y L7, porque hay hasta 7 puntos de estos en nuestro sistema solar, para dejar allí esos detectores y que desde el espacio exterior ya estuvieran llevando a cabo esa misión de detección de las ondas gravitacionales. Miguel Pedrero, cuéntanos, nos ha estado hablando Giuseppe de un clásico, el fenómeno OVNI, y uno de casos hay clásicos, pero yo creo que el clásico por excelencia es nuestro amigo el monstruo del Lago Ness. Efectivamente, que parece que sigue apareciéndose. Al menos... La serpiente de verano sigue dando vueltas, ¿no? Sí, la serpiente de verano sigue dando vueltas. Bueno, el caso del lago Ness, que puede parecer un poco absurdo, la verdad es que se han hecho todo tipo de investigaciones, incluso con submarinos, con barcos, con sonar, para intentar dar con Nessie, pero la verdad es que lo mires por donde lo mires, no tiene demasiado sentido, ¿no? Que un monstruo lacustre de esas características pueda vivir en el lago Ness y además un solo ejemplar. Te has cargado la noticia. Yo no sé ahora qué vas a hablar ahora. Espera. Sí, porque yo recuerdo que estuvimos hablando, y además creo que fue Juanjo, un barco equipadísimo, sí, que se analizaba el agua, claro, se analizaba el agua, se analizaba si había ADN, pues eso, de algún animal desconocido, estuvieron haciendo, pues eso, todo el fondo marino, mirando todo, geocalizando, y nada. Nada, pero... Es que es muy escurridizo. Claro, pero es que tampoco tiene sentido de que viva un solo ejemplar. Es decir, si ha habido avistamientos desde hace tantísimas décadas... ¿Y si es el fantasma? Ahí vamos bien. Ah, ¿ves? Ahí vamos. Ahí vamos por el camino correcto. No, lo cierto es que no tiene sentido porque, como decía, tiene que haber un número determinado de ejemplares, ¿no? Para que se puedan aparear y puedan vivir en manada, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene ningún sentido. Sin embargo, los avistamientos han ocurrido y siguen ocurriendo. Y gente muy creíble cuenta una historia muy increíble, y es sobre las apariciones del monstruo del lago Ness. Y si te vas al origen de toda esta historia, descubres que parte del siglo VI, en una leyenda en la que interviene San Colombo, que era, según la tradición, el evangelizador de la zona, y de pronto es atacado por un monstruo lacustre que sale del lago Ness. Y él se enfrenta a este monstruo que en el fondo no es más que un símbolo del paganismo. O sea, como, ¿no?, Jorge y el dragón. Exacto. Y al final vence el cristianismo, vence el catolicismo y vence este santo. Y esa es una tradición muy arraigada en la zona, la existencia de este monstruo lacustre. Y desde entonces se han recopilado todo tipo de avistamientos. Desde el siglo VI hay todo tipo de avistamientos, pero... Y fotos. Y fotografías, ¿no? Y fotografías, algunas muy interesantes. Entonces, claro, la gran pregunta es qué es lo que se aparece. Yo es lo que digo siempre. En realidad se está apareciendo un mito. Un mito que se hace realidad. Y por una serie de procesos que desconocemos, esos mitos se hacen realidad. Pero esto es igual que toda la serie de fenómenos anómalos que tratamos en este programa. Es igual que las apariciones del hombre de las nieves, del Yeti, del Bigfoot, de la Santa Compaña. Es lo mismo. Es un mito que se sabe de dónde se origina, de dónde parte, cómo va mutando a lo largo del tiempo, cómo se va sincretizando con otras creencias y va dando lugar a un mito moderno. Pero que ese mito moderno se aparece. Y no me vale la historia de... No, bueno, pues es la gente que tiene sus creencias y se imagina que ve. No, lo ven. Lo ven porque hay infinidad de testigos, ¿no? Y este año 2022 también ha dado para unos cuantos avistamientos. De hecho, hay un blog de un personaje que se llama Gary Campbell, y este hombre se dedica a registrar los avistamientos que hay cada año del lago Ness, ¿no? Entonces, a final de año es habitual que los medios... ¿Y la cosecha de este año ha sido? Pues la cosecha de este año han sido 6 avistamientos, uh-huh, que son muy pocos. Sí. Es un año de muy pocos avistamientos de Nessie. Y el primer avistamiento tiene lugar el 30 de marzo de este año pasado, del año 2022, y los testigos es un documentalista, un director de documentales, aquí tenemos aquí a Miquel Navarro, que se llama Jamie Handley, y viajaba con Warren Speed, que era un amigo, viajaban en automóvil, conducían muy cerca del cementerio de la zona, y de pronto vieron a lo lejos, en medio del lago, una masa muy grande, ¿no? Él, en un principio, tanto el documentalista como su amigo, pensaron que podría tratarse de una roca o de algo así, porque no le encontraban sentido, ¿no? De hecho, Jamie fue el primero que dijo: oye, ¿estás viendo eso? Mira, es absolutamente enorme, ¿no? Y de hecho, el agua del lago se estaba moviendo y rompía contra esa masa. Por eso en un primer momento pensaron que era una roca. Pero en un momento determinado, eso, fuera lo que fuera, empezó a moverse. Se sumergió, volvió otra vez a la superficie, Entonces pararon el coche y decidieron tomar unas fotografías. Pero en las fotografías lo único que se ve es el movimiento del agua. Él decía, los dos testigos comentaron que eso fuera lo que fuera, tenía una piel muy extraña. Era una piel que decían que era como un cruce entre la piel de una ballena y la piel de un pez con escamas, ¿no? Y que además ese animal presentaba una especie de joroba. Esto fue lo que declararon. Y bueno, hay muchísimos más, más avistamientos este año, 5 avistamientos más, hasta que finalmente se hace alusión en este artículo a algo que creo que es muy interesante, y es que un organismo turístico de la zona lo que ha hecho fue colocar 4 cámaras web en diferentes zonas del monstruo del lago Ness para que los cazadores de críptidos no hace falta que viajen al lago Ness, sino que lo puedan ver a través de las cámaras web. Ah, como hacen en la selva, un poco para tener ahí esas... Sí, sí. En 2022 hay 6 avistamientos del monstruo lagonés. Esa ha sido la cosecha de este año que acaba de finalizar. No ha sido un año especialmente intenso, pero se han producido, eso sí, 6 casos. No son muchos casos, como no son muchos los millones, porque va perdiendo, que tiene. Pero es una de las grandes fortunas del mundo. Bill Gates. Sí, bueno, de hecho, pues él, como es muy altruista, ha decidido salirse de la revista Forbes, que ahora comentaremos las declaraciones que ha hecho, y también en su blog, que también él hace sus declaraciones en el blog. Y bueno, pues ha dicho, voy a donar 20.000 millones de dólares, pero en Mucuco, porque ¿dónde los ha donado? A su propia fundación. Entonces, claro, todo queda en casa. Me quito de ser más millonario de mi fortuna personal y lo donó a la fundación. Y bueno, pues como él es así muy valiente, y aunque sabe que luego tiene muchas críticas, pues todos los años hace ciertos vaticinios. Entonces, hay algunos periodistas que dicen, las profecías, no es que sea Nostradamus, no. Pero él sí, basándose en ciertos datos que él maneja. Tendencias, es lo que se llama. Claro, pues él hace sus augurios. Entonces, en el asunto económico, aquí no es que haya sido la verdad como... de mucha sorpresa, ¿no? Porque dice que, claro, que va a haber muchas secuelas por culpa de la guerra de Ucrania y por la pandemia. Pues eso lo sabemos todos, ¿no? Más o menos. Eso ya lo estamos viviendo. Vale, pues fenomenal. Pero ¿qué es lo que dice? Y eso queda escrito, que ahí es donde sí se arriesga. Que se avecinan 5 años complicados, dice, porque lo que comentamos del tema de la pandemia y tal, pero dice que en Estados Unidos va a haber unas elecciones muy difíciles y se atreve a comentar que puede haber incluso una guerra civil. Eso es lo que ha escrito él, ¿vale? O sea, os pongo y os comento lo que él ha dejado escrito en su blog y supuestamente también, no sé si palabra por palabra, en la revista Forbes ha hecho estos comentarios. Entonces dice, ay, no voy a invertir mi dinero porque ahí no, yo no sé que no tengo nada que hacer. ¿Cuál es su máximo objetivo de la fundación de los Gates? Porque sabéis que está también su mujer ahí y otras personas. Pues él lo que quiere es erradicar la pobreza infantil. Y se pone de objetivo 25 años. Como máximo, 25 años, dice, que ese es el margen, que va a erradicar la pobreza infantil. Bueno, pues vale, pues en ese tema fenomenal. Sobre el cambio climático. Tampoco dice nada nuevo, dice que claro, que el clima extremo, según lo ha escrito, que está causando mucho sufrimiento y que si no se llega a cero emisiones netas, nuestros nietos crecerán en un mundo dramáticamente peor. Esto también más o menos lo sabemos. ¿Qué si se arriesga un poquito? Pues que él piensa, y es optimista, en que las empresas sí están invirtiendo para hacer tecnologías que vayan descarbonizando. O sea, que se vaya intentando tener menos emisiones. Y esto, más o menos, en resumen, es lo que él pone. Y de antecedentes que haya tenido, pues, por ejemplo, en el 2002, creo que hizo 5 profecías y acertó más o menos 2. Una, que fue cierta, que la crisis sanitaria terminaría en 2022. Y otra, que te la dedico a ti, Bruno, porque sé que no duermes todas las noches pensando en ello, y es que él dijo que el metaverso iba a ser un éxito, que iba a ser inserción en la vida cotidiana. Y no ha sido. Entonces en esto falló. Pero igual será. ¿Y del Windows 12 no dice nada? Si va a sacar Windows 12 o peor, ¿eh? O el apagón, ¿eh? De momento no, pero está en ello, está en ello. Así pero que... ojo que Bill Gates es el máximo exponente de lo que los conspiracionistas llaman el NOM, el nuevo orden mundial. Sí, y por consiguiente esas palabras... sean tomadas literal o no, sus palabras. Si ocurre, vas a ver. Él no hace ninguna profecía, él coge una serie de cosas que mucha gente está diciendo y él lee, se informa y ya está, y lo transmite. Y él tiene más repercusión porque, evidentemente, lo que dice Bill Gates tiene repercusión. Pero no es la persona. Se ha convertido en los que asaltaban hoy los edificios en Brasil. Y lo tienen como objetivo de él. Bueno, de hecho, hubo un intento de convertirlo en enemigo público número uno a través de los tribunales. Yo creo que fue en Perú donde hubo una iniciativa para intentar que se le detuviera. O sea, hubo una denuncia. Wow. Sí. Se llevó. Pero porque también hay mucho problema con el asunto de la fundación, que él invierte mucho en asuntos de laboratorio. Con esto de la pobreza, pues lo mismo. Entonces, dependiendo de cómo lo interpretes, puede ser bueno, puede ser malo. Ahí se quejan de que él, evidentemente, él lo tiene muy claro. Él con su dinero hace lo que quiere y él lo que le gusta es la innovación. Entonces, cuando él, por ejemplo, ha puesto en marcha determinados planes de vacunación y cosas por el estilo, ha habido determinadas autoridades que decían que el dinero mejor que se invirtiera de otra manera, pero él dice, ya, es que yo lo que quiero es crear grandes avances tecnológicos y médicos, claro. Y no, claro. Por ejemplo, arreglar el alcantarillado de una ciudad. Ha manipulado genéticamente pública, ¿no? Insectos, claro. Para que no piquen, para que no talen las enfermedades, y en cambio la gente de allí dice, por favor, no nos metas ahora estos bichos, que a saber los que nos van a meter. Él lo que quiere, básicamente, es pasar a la historia. Yo creo que determinadas personas, cuando ya tienen todo el poder que pueden tener, todo el dinero, toda la fama, todo el reconocimiento, lo que buscan es la trascendencia, pasar a la historia. Fíjate, esta música que está sonando ahora, que vamos a dar paso a las noticias, salen con unos sistemas informáticos que creó Bill Gates. Claro. O sea que, bueno, venga, las noticias, la información y seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en 2:06 en esta más que especial con mucha gente. Tertulia Zona Cero, que va a continuar. Hay mucha más información y muchos más datos que vamos a comentar en esta hora de programa que comienza ahora mismo. Primera información, primera noticia. Hablamos de la antigüedad, hablamos de la navegación en las antiguas civilizaciones, Manuel. La navegación. Sí. Ha perdido la brújula, ¿no? Sí. Es que no estaba esa noticia. ¿Ah, no? Pues no, la brújula no la he perdido yo. La han perdido en el puesto de mando. No, pero te puedo hablar de apariciones marianas, si quieres. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que iban en barco también, aparece a los marinos. En el mar del espíritu. En el mascarón. La navegación en el mar del espíritu. Oye, yo la tenía apuntada aquí, ¿eh? Dejaos que la tenga yo, que soy que la tiene que comentar. Sí, evidentemente. Que la tenga yo, claro. Pues en esta navegación en el mar del espíritu, ahora además que está el tema de Medjugorje ahí efervescente, hace unos días se publicaba un periódico español, volvía a sacar el tema muy recurrente y muy poco claro de las apariciones marianas que están aprobadas o no por la Iglesia. Claro, y aquí ya tenemos un problema semántico porque en realidad la Iglesia no tiene capacidad, fíjate qué burrada estoy diciendo, no tiene capacidad para aprobar ninguna aparición de la Virgen. Esto es lo que dice el magisterio de la Iglesia. Porque en el dogma católico la revelación concluyó con la muerte del último apóstol y a partir de ahí no se puede ni añadir ni quitar nada. Con lo cual, lo que ha hecho la Iglesia, aproximadamente en una decena de los miles de casos de aparición mariana que se han dado en el mundo, repito que ahora hay mucho interés ahora en lo que está pasando en Medjugorje, es autorizar el culto. que es un matiz importante, que es como decir, bueno, vale, no puedo, no es dogma, y esto es muy importante, o sea, un católico beato, que todos los domingos va a misa, o que va a misa diaria, que comulga, que se confiesa, puede no creer en las apariciones de la Virgen y no está saltándose ningún dogma de fe, como hay otros dogmas que no... que te los tienes que creer si eres católico. No, no es lo que ocurre con las apariciones marianas, se diga lo que se diga. Pero sí es verdad que hay aproximadamente una decena de casos en los que se ha autorizado el culto fundamentalmente por el número de conversiones, más que por una cuestión fenomenológica, por el número de conversiones que se han conseguido para el catolicismo. Y luego, donde está el problema que he visto yo en este listado que se publicó hace unos días, es que con mucha frecuencia se confunde lo que son las apariciones consentidas o, entre comillas, aprobadas por el Vaticano y las aprobadas por la Iglesia Católica local, por el obispado local. Y ahí es donde hay bastante confusión. O sea, que el Vaticano no tiene que dar bendición a las apariciones que el obispo local dice que está bien. Claro, el Vaticano no puede decir... aquí se ha aparecido la madre de Jesucristo, porque el Vaticano se basa, pues lo que es la revelación, el dogma católico, se basa en dos fuentes, la tradición de la Iglesia y la Biblia, y no hay ninguna referencia a que se aparezca la Virgen en la Biblia, pero hay un caso excepcional, que son las apariciones de la Virgen del Pilar de Zaragoza, que es el primer caso teóricamente, en que la Virgen María se habría aparecido, concretamente en Zaragoza, en el año 40 de nuestra era. En cuerpo presente, en cuerpo. Estando viva. Es que esto es lo interesante. Claro. Esto además es un tema que dentro de entre comillas, digamos, la parapsicología católica, no mucha gente sabe que hoy, en pleno siglo XXI, una de las pocas universidades del mundo donde tú puedes estudiar parapsicología es el Instituto Pontificio Lateranense del Vaticano, donde se sigue manteniendo las aulas de parapsicología desde hace mucho tiempo, porque para la Iglesia Católica siempre ha sido muy importante poder diferenciar un hecho milagroso de un hecho atribuible a supuestas capacidades psíquicas, paranormales o psíquicas, claro, pero por una cuestión teológica, porque durante mucho tiempo, a lo largo de la historia de la Iglesia, y esto repercute además en las apariciones marianas, existían lo que se llamaban los signum dei, los signos de divinidad, ¿no? Que eran los que, digamos, que se utilizaban, y se sigue haciendo, en los procesos de beatificación y de canonización, para garantizar la gracia divina a un candidato a beato o a santo. Pero la tipología, por ejemplo, de las apariciones de la Virgen, habéis dicho en el Pilar, físicamente. Uh-huh. Sí, porque... Y en otras ocasiones 40... es a través de mediums. Claro, sí, bueno, voy a comentar tres o cuatro que cada una tiene su sellito eso particular. Es. En el caso del Pilar de Zaragoza, se dice que podría, porque no se sabe cuándo murió la Virgen, podría estar viva la Madre de Jesús de Nazaret, con lo cual sería un caso de bilocación, que es como que también se ha recogido muchos casos de místicos católicos y demás. Ahora, por ejemplo, hay bastante revuelo, se están empezando los preparativos ya en México para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue en 1531 y que dentro de unos años se conmemora el quinto centenario. La aparición de la Virgen al indio Juan Diego, impregnando su telma con esa imagen que se puede venerar, que creo que todos hemos visto en la capilla de Guadalupe, en México, donde supuestamente hay un segundo milagro, además de la aparición en sí a Juan Diego, además de la plasmación milagrosa del telmo, que en teoría, desde el punto de vista católico, sería algo parecido a la sábana santa, porque sería una impregnación sobrenatural de un tejido, y luego está el tema de las imágenes de los ojos, que sabéis que J.J. Benítez dedicó un libro monográfico y demás. Y ahora hay bastante revuelo con eso. Luego están las apariciones, que a mí es un caso que me mola mucho, de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en 1830, unas apariciones que se dan a una novicia de las Hijas de la Caridad en París, Catalina Labor, que es un caso parecido a las apariciones de Fátima, en el sentido de que, como muchos otros casos, pero este se aceptó el culto por parte de la Iglesia Católica, se le da un secreto que permaneció oculto durante muchísimo tiempo. Se había hecho una publicación parcial en 1700 y pico, y en 1999 un sacerdote que estaba preparando su tesis en el Vaticano se encontró unos documentos de la época y publicó íntegramente el famoso secreto de la Salet, que entre otras cosas decía que en 1864 Lucifer, con un gran número de demonios, saldría del infierno para arrasar la tierra. Así que cuando hablamos de por qué la Iglesia mantiene en secreto los secretos, es porque la Virgen no da pie con bola, es como los extraterrestres. Claro, porque hay profecías de estas a punta pala. Entonces yo me imagino que más que por una cosa catastrofista, es porque, claro, pasan los años y Lucifer sigue, habrá perdido, estará con el cambio de hora del infierno, que no acaba de pillar la fecha. Pero es muy interesante en el caso este de París, que repito, fue en 1830, porque tuvo tanta repercusión en Francia estas apariciones de la Medalla Milagrosa, que el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Así que vemos cómo esta fenomenología sobrenatural puede tener incluso un efecto en la reglamentación. Claro, ahí habría que mirar también el contexto histórico en el que se tienen en lugar esas apariciones, porque muchas veces ha coincidido con momentos muy, muy relevantes. Todo hecho histórico tiene un contexto histórico, valga la redundancia. Y lo mismo que antes comentábamos, el tema de la carrera espacial en el contexto de la Guerra Fría, estas apariciones que se autorizan. Pero se autorizan las apariciones, evidentemente igual no se dice oficialmente que es la Virgen la que ha aparecido, pero hay unas pocas apariciones, estas que comentas, la de Fátima y alguna más, en donde sí esa, en cierto modo se puede decir que han sido aprobadas por el Vaticano. Claro, se puede decir, que se aprueba, ojo, que igual exactamente el término no es exactamente ese. El matiz correcto es que se aprueba el culto. Claro, pero es una forma de decir que son válidas. Es que el obispo local diga a su santidad o a la conferencia episcopal, oiga, aquí está pasando algo que queremos que es sobrenatural, sobre todo vienen muchos peregrinos, hay muchas conversiones, nosotros queremos que esto se autorice. Y entonces, después de un proceso de investigación, pues es cuando se autoriza el culto y es cuando se dice, no, es que se ha certificado que estas apariciones son auténticas. No, eso no ha existido nunca, ni la Iglesia no certifica un hecho sobrenatural. Hay muchos más casos, todos conocemos el caso de Fátima, todos conocemos el caso de Lourdes, pero para terminar, la última que recibió esta prebenda de la Iglesia Católica fue en 1953, pero no es exactamente una aparición, sino que es un hecho sobrenatural que se produce en Siracusa, en Italia. Se llama el caso de Nuestra Señora de las Lágrimas, en que Antonio Guiso y su marido Angelo Lanuso, Antonia y su marido Angelo Lanuso, protagonizan ella una curación supuestamente milagrosa, un embarazo también supuestamente milagroso, de hecho da a luz, también es casualidad, el 25 de diciembre. Pero en medio de toda una serie de hechos supuestamente sobrenaturales, se producen las lagrimaciones de una figura, de una estatua de la Virgen, que fue muy analizada, que según los científicos se trataba de lágrimas humanas y demás, y esta ha sido el caso de Siracusa, el último en el que la Iglesia ha dicho, bueno, aquí parece que hay algo sobrenatural, hubo muchas peregrinaciones, como en muchos casos, y se autorizó el culto. Pero nos vamos a ir, sabes tú mucho, Manuel, de esto ahora mismo, pero es que nos vamos a ir a Cuba a hablar y a charlar con Mado Martínez, que está allí. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué bien te lo montas, ¿eh? Es que creo que estás en Trinidad, ¿no, Mado? En Trinidad, en Cuba, la tercera ciudad fundada por los españoles a principios del 1500, del siglo XVI. Una ciudad preciosa, encantadora, patrimonio de la UNESCO, calles empedradas, casitas bajas de colores. Bueno, aquí al lado tengo un templo santero. Es impresionante la belleza de este lugar y de sus gentes, ni deciros. Ahí vivía mi madrina, en Trinidad, en la playa de la Boca, doña Rosa Sánchez. Santera y Palera, personaje... Porque tiene mucho que ver el origen de estas creencias precisamente con ese lugar, con Trinidad. Mamacita, tráeme un arroz con frijoles, por favor, en un tupper. Y una botellita de ron. Y un turrabano también, o un coiba. Ay, por Dios, sí. Bueno, ya, ahora mismo ya se le está haciendo los ojos chiquititas. Que Obatalá te lo pague. Bueno, es que Cuba fue la cuna de la santería. O sea, la santería surgió aquí, en Cuba. Se exportó, fue a otros lugares. O sea, hay santería hoy en día en muchos lugares de América Latina, Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, incluso en España. Pero es aquí donde nació, es aquí donde los esclavos trajeron ese sistema de creencias, la santería, religión yoruba. Y no invirtieron en teléfonos, efectivamente, lo llamaban así. No invirtieron nada en teléfono, ¿sabe? Porque la verdad es que las comunicaciones siguen siendo como antaño, ¿eh? Es que tenían la conexión con Obatalá directo. Sí, es que allí te llaman por los bucios. Te comunicas por los bucios, por los caracoles. Sí. Oye, Mado, ¿qué has visto? ¿Dónde has estado? Porque nos lo vas a contar aquí en cuanto vuelvas, pero ¿qué has visto? Porque es uno de los focos del origen de algunas creencias que aquí comentamos en alguna ocasión de la santería, pero también de muchas otras cosas. Sí, pues mira, la verdad que estaba en La Habana, estaba haciendo fuegos, ahora estoy en Trinidad, estaba hablando con gente que practica la santería, con santeros, estaban templos, y lo que he visto es que ha evolucionado mucho el tema de la santería, más que nada porque existe una cosa hoy en día que se llama inflación, escasez. Cada vez más en Cuba hay muchísima escasez, y aunque hay muchos extranjeros que vienen aquí a iniciarse, pues la verdad es que las condiciones están siendo difíciles, cada vez hay menos de nada, que eso es mucho decir, ¿vale? Hay muy poco aquí. Entonces, pues el otro día yo estaba hablando con una persona, ¿no? Y decía, bueno, pero tú, ¿qué te ha pasado y tal? Con tu padrino, te has peleado con tu padrino, el padrino, la figura del padrino o la madrina, que es muy importante, porque es la persona que te inicia, que te orienta en el cuidado, ¿no? De esos orishas, que son, pues, dependiendo de tu clan, los guerreros. Y me decía, no, sí, pues es que me quería sacar mucho dinero, porque me pedía $1,500, ¿no? 3,000 ronda hoy en día iniciarse en la santería cubana, ¿no? Y era como, bueno, y no te sientes mal, porque perder un padrino es algo que tiene que ser muy fuerte, ¿no? Y él me decía, no, está todo en internet, ¿no? Es como que hoy en día ellos como que, bueno, sí, tenemos esta tradición, pero está todo en internet, no me hace falta un padrino porque yo aquí veo cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Y bueno, sigue siendo una religión de sangre, ¿vale? Porque a los orishas hay que darles de comer, es una religión politeísta, tiene una divinidad única que es Rudamare, pero luego se diversifica en diferentes deidades dependiendo de, bueno, la personalidad, los rangos, los guerreros, los que tienen que ver con el amor, los que tienen que ver con la guerra, los que tienen que ver con la fertilidad, ¿no?, como de Maya. Y por eso se la considera una religión politeísta. Curioso, poca gente lo sabe, creen en la reencarnación, a pesar de que ellos piensan que pueden torcer, ¿no?, pedirle cosas a sus orishas, creen en la reencarnación y piensan que el destino está escrito. No tienen ningún problema con declararse cristianos al mismo tiempo que se declaran santeros. No así la Iglesia Católica, que los considera brujos, y cuidan muchísimo a sus orishas, que están representados por una serie de figuras a los que ellos tienen muchísima devoción y muchísimo cuidado. Fíjate, aquí mucha gente migra, se va a Estados Unidos, el sueño de muchos cubanos es irse a Estados Unidos, y cuando tienen a sus orishas, que son como eso, imágenes, figuras, ellos piensan, su mayor preocupación es mis orillas, quién me lo va a cuidar, qué padrino me puede cuidar a las orillas, le va a dar de comer, le va a hacer los rituales, las ceremonias, ¿no? Y un dato muy curioso también. Hace ya varias décadas, que la mujer ha ido asumiendo un rol en el tema de la santería, que antes estaba vedado y era principalmente cosa de babalaos. Y otra cosa muy importante, según antropólogos y sociólogos, la religión santera, a diferencia de la del padre, más masculinizada, exige un rol más feminizado, ¿vale? Y hay muchísimos santeros que son homosexuales. Y alguna que otra santera que también es lesbiana, que lleva jerarquías muy altas. Y esto es un fenómeno también de transformación, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el tema de la santería. 70% de la población en Cuba tiene relación, está vinculada con la santería. Una última cuestión, Mado, porque la comunicación es muy complicada, muy difícil. Te encuentras allí en Cuba, en Trinidad. ¿Cómo se puede digerir el hecho de que sea un país en donde no hay creencias a nivel oficial ni no oficial de ningún tipo, aparentemente, y sin embargo hay un porcentaje altísimo, el 70% de personas, que tienen algo que ver con el mundo de la santería? Que es poderosísimo pues en cuanto a creencias. La Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana, a diferencia de otras revoluciones de corte comunista, dijéramos, en ningún momento prohibió la libertad de culto. Es decir, tú aquí puedes ser santero, puedes ser católico, cristiano, pues incluso protestantes he conocido en Cuba. Y repito, los santeros no tienen ningún problema en declararse santeros. Su creencia es totalmente compatible con la religión cristiana porque es una religión sincrética, que además tiene muchísima semejanza, quiero decir, muchos de sus orillas tienen comparaciones y semejanzas con santos cristianos. Uh-huh. No tienen ningún problema de ello y aquí lo que existe es libertad de culto. Miguel Pedro, ¿qué querías decir? Bueno, que en realidad la santería en Cuba es el auténtico pegamento de la sociedad. Cuando se cayó la Unión Soviética y Cuba quedó en una situación complicada, muy complicada, con muchísimos problemas de desabastecimiento, el gobierno cubano encargó a un grupo de especialistas, especialistas en sociología, que hicieran una gran investigación para saber cuál era el elemento o los elementos que unían a la sociedad cubana más allá del comunismo. Y se encontraron con que era la santería. Claro. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ese informe, de ese grupo de especialistas, el gobierno cubano cambia totalmente su punto de vista sobre la cuestión de la santería. Y si antes era una cuestión absolutamente prohibida, anatema, incluso altos cargos del Partido Comunista Cubano ocultaban su vinculación con la santería, a partir de ahí es todo lo contrario. Nos encontramos con una situación absolutamente paradójica en la cual cuadros del Partido Comunista Cubano tenían que ir obligatoriamente a unos cursos de formación sobre santería que ofrecían. En este caso no eran santeros, sino que eran antropólogos, pero luego ya esos cursos los daban antropólogos que a la vez también eran santeros. Y a partir de ahí los medios de comunicación cubanos, que eran tres, vamos, la radio, la tele y los dos periódicos, ¿no? Pues empezaron a publicar. Sí, lo normalizaron. A normalizar la cuestión de la santería, se publicaron libros, se crearon congresos y... Y el gobierno cubano, a partir de ahí, el Servicio Secreto Cubano, empezó una serie de operaciones a bastantes años vista con la intención de controlar a los grandes babalaos de la isla. Mado Martínez, buen regreso, buen viaje, buena estancia todavía los días que te quedan ahí en Cuba. Estás en Cuba, estás en Trinidad, Mado Martínez. Mil gracias. Ya nos vas contando. Un abrazo muy grande. Chao. Abrazo grande. Feliz año. Chao. H, que dicen allí. La verdad es que las comunicaciones están complicadas, han sido muy complicadas, pero bueno, ahí ha estado Mado Martínez, y que está en la tertulia Zona Cero. Y hay que agradecerle que la chica ha intentado coger un teléfono específico para hablar con nosotros, que no es el teléfono suyo habitual, o sea, porque no hay internet. Este es el bueno. O sea, se ha cogido uno para hablar específico. Juan José Sánchez Oro, hablamos de una fábrica que gestiona la aparición de una serie de artículos científicos. Bueno, a ver, estamos ahora mismo en un momento dentro del mundo de la ciencia que es muy muy complicado, aquí lo hemos comentado en algunas ocasiones, porque estamos en una época donde hay una auténtica explosión de investigaciones, pero al mismo tiempo se ha burocratizado de una manera tan enorme. El otro día escuchaba una entrevista a un sociólogo de la ciencia argentino y él había hecho un estudio en el cual demostraba que el 70% de las publicaciones científicas al año no las lee nadie. Entonces estamos generando una cantidad de conocimiento brutal, pero que, bueno, que tampoco significa que más adelante a lo mejor no las pueda leer alguien, ¿no? Pero el problema es que el volumen es tan enorme que ahora mismo es inmanejable. Y tenemos un problema porque... Pero eso no es malo. Sí, sí es malo. Habla mal de la gestión de la información, pero es bueno que existan una serie de investigaciones que dan conocimiento. No las leerá nadie, pero forman parte de lo que después se va a... No, pero el problema es porque, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? O sea, mira, ahora mismo, por ejemplo, yo no lo sabía, preparando esta noticia lo he visto, pero por ejemplo, ahora mismo se ha cambiado la dinámica para hacer tesis doctorales en España. Tú puedes hacerlas por dos vías. La tradicional, que era presentar el tocho, o si tú tienes tres artículos publicados en determinadas revistas. Por lo tanto, ahora ya, lo que me he encontrado en esta noticia, ahora lo comentaré, es que, por ejemplo, Eso puede ser como cuando te pides el certificado o te compras. ¿Dónde es más fácil sacarte el carnet de conducir? ¿En tal sitio? Pues me voy a tal sitio. Claro, es decir... Pero 13 publicaciones en revistas científicas, ojo. Sí, lo que pasa... No en otras. Claro, en revistas científicas ahí publica muy poca gente, y para publicar tres artículos en toda tu vida hace falta mucho. Money. Es que lo que te digo. Por ejemplo, ya verás. Por ejemplo, y ahora lo comentaré en esta, al parecer, para conseguir el graduado o la licenciatura, diríamos, tienes también que publicar un artículo. Sí. Entonces, ahora mismo, ¿qué quiero decir? Que hay una presión, de hecho, hay una máxima que todos los que están metidos en el mundo académico saben, que es publica o perece. Si no publicas, que lo llaman producir al año, no eres nadie. No tienes acceso al año siguiente a poder presentar un proyecto, nada. Entonces, hay una maquinaria tal de que tú te encuentras artículos que lo firman 20 personas. Y tú sabes positivamente que a lo mejor se lo han currado dos, pero necesitan figurar. Entonces, hay una dinámica, y luego hablemos del autoplagio, que es citarte tú, porque como luego lo que cuentan las citas, entonces tú te vas citando y haces el autoplagio y tal, ¿no? Entonces, hay es verdad, o sea, ahora mismo hay un problema enorme, que hay determinadas personas que están planteándose que esto tiene que cambiar. Pero si lo criticamos eso, ¿no estamos abriendo las puertas a gente como la que hoy, por ejemplo, ha hecho eso en Brasil, o la que hizo en el Capitolio? Estamos abriendo las puertas a una revista científica en su vida. Claro, no, evidentemente, claro. Pero están criticando eso y están elevando a la esfera de lo político una serie de cosas que tienen que ver con la ciencia. No, pero es que todo el mundo es consciente de que está atrapado en un engranaje, pero es que te lo dice cualquiera, están atrapados en un engranaje. Publicaciones ahora mismo. Sí, burocracia. Burocracia, que es que tú cuando vas a preparar ahora mismo un trabajo, te lees artículos y dices, me he leído exactamente el mismo artículo 6 veces. Y está con el mismo autor y lo tiene necesidad de publicar, porque si no, luego cuando se presenta un proyecto, el técnico que está ahí para darte la subvención tiene que baremar, y el tío no sabe ni física, porque lo mismo te estaba baremando algo de biomedicina como de física. Entonces, ¿qué es lo que mira? Cuantitativamente. Entonces mira pues el número de citas que tiene y cosas por el aspectos formales. Entonces va a peso. Y hay un problema enorme, o sea, tenemos un problema enorme de eso, de lo que supone toda la mecánica de publicación, de que tú pagas por publicar, pagas por investigar y pagas por suscribirte a la misma revista que en la que has publicado. Entonces el Estado paga tres veces y resulta que la editorial, que es privada, se lleva la pasta. Entonces, tenemos un problema tan grande ahora mismo que están... Y que les quita tiempo de investigación también. No, y agobio, es decir, se están produciendo muchos artículos por eso, que al final no le den nadie porque son para figurar y todo el mundo lo sabe. Y es, bueno, me citas tú, pero luego me creo el grupo de investigador, pero bueno, todos nos pasamos la cita y de esta manera entre todos nos vamos citando unos a otros y disimulamos, y es así. No significa que se haga mala ciencia. Lo que te digo es que estamos... Pero lo que hay es mala burocracia. Pero científicamente, jamás en la historia de la humanidad ha habido tal producción. Claro, pero se resiente porque estamos dispersando recursos en cosas que no tiene sentido dispersarlas. Burocracia, o sea, gente eso que se llama burocracia. Dinero. Impresos que estando en el laboratorio, que haciendo trabajo de campo, trabajo de archivo, lo que sea. Es que ese dinero lo podrían invertir perfectamente en investigación, en vez de tener que estar pagando para hacer todo este mecanismo. Pero es eso, con cualquiera que hables, te dice que está más de oficinista, porque tiene que hacer todo, que es oficinista. Entonces, yo creo que tenemos un problema muy gordo. Es que ha ocurrido que como existe esto, pues están surgiendo revistas que se llaman depredadoras, y como lo que voy a comentar ahora, empresas que fabrican artículos, que es este caso, y esto es una investigación de propios científicos que toman conciencia de lo que hay y que tratan de intentar remediar las cosas, ¿no? Entonces, esto lo publicó el otro día el artículo. O sea, que lo están denunciando. Claro, esto es un estudio científico sobre cómo se está consumiendo ciencia y cómo se está produciendo ciencia. Y entonces, esto lo publicó el otro día el Confidencial, por si alguien quiere ir a lo que sería el desarrollo más amplio. Y es un estudio publicado por la Universidad de Santiago de Compostela, por el British Medical Journal, No, en el British Medical Journal ya participó otras universidades como Yale y Brown en Estados Unidos y autores españoles. Entonces, lo que han conseguido es ver que hay una serie de empresas que las denominan literalmente fábricas de artículos. Entonces, estas empresas lo que hacen es que ellos desarrollan algún tipo de investigación y lo que hacen es que dicen, ¿tú la quieres firmar? Me pagas. Y sin necesidad de que participes en el estudio, lo firmas. Entonces, esto... Son los negros de la ciencia, sería un poco. Exactamente, entonces, al mejor postor... Y pero ese es el sistema, insisto, ese es el sistema. No quiere decir que la investigación sea falsa. No, también. Pero la asume alguien que no tiene ni idea. No, perdona, también, que lo hay, Bruno. Ese es que caso. Vamos a ver, no pongamos las cosas de que todo es maravilloso. No ha salido nunca una investigación falsa en Science, en Nature, nunca, jamás en la historia. Pues mira, vamos a ver, con lo del famoso COVID, con el hidro este, que no sé, se publicó en ¿qué fue? En Lancet, y se montó la de Dios. No, se publicó una prepublicación que se abrió en tiempos, que se abrió en unos tiempos que eran necesarias las publicaciones para poder sobrevivir. Bueno, gracias a la publicación científica se ha sobrevivido la humanidad. Pero la información era mala. La información era mala y pudo abrir una línea de investigación mala en función de que ¿Y dónde se publicó la información contraria? No, luego se ha revisado, pero vamos a ver, pero es que esto está, vamos a ver. El tema está en que estos investigadores lo que han hecho es que se han encontrado, han pedido una base de datos que hay, que se llama Reputation Watch, que es donde se van publicando todos los artículos que se retiran. Es decir, las revistas tienen la capacidad de que cuando se denuncia un determinado artículo y tú ves que hay fraude de diferente tipo, lo que comento, plagio, datos incorrectos, inventados, lo que sea, lo que hace es que se inicia el proceso que se llama retractación. Y entonces coges y retiras el artículo. Entonces todo eso va a una base de datos. De la versión digital, ¿eh? De la versión, un papel cuando había papel. Se hacía en el siguiente número, se decía... Pero ahí no se publican borradores. Que no, hombre, que no. Vamos a ver. Que no. Son artículos que no. Hay artículos finalmente revisados por pares y todo que acaban en revistas de primer nivel, y se retiran porque se ha demostrado después que son falsos. Sí, porque están muy poquitas. Bueno. No se puede decir... Bueno, los que haya... Si no vamos en contra de la ciencia. 2004, en este programa hablamos siempre de ciencia. Este estudio, desde 2004, ha cogido esta base de datos, desde 2004, y ha identificado, ha trabajado con una muestra de 1.182 falsos papers. 1.182. Entonces, hace ese estudio y entonces ha visto que de esa muestra de 1.100 y pico, el 21, casi 22% de los artículos retirados pertenecían a este tipo de empresas. ¿Vale? Es decir, lo que han hecho ha sido que se han demostrado pues que todo. Y entonces, no solo eso, sino que, por ejemplo, la revista Science, que no es sospechosa, en 2013 publicó una investigación que hizo su departamento de prensa y fue introducir una serie de periodistas durante 5 meses, los hizo pasar por científicos y los puso en contacto con 27 empresas sospechosas de dedicarse a este negocio. 22 de ellas demostraron estar dispuestas a darles un artículo falso, bueno, un artículo que ellos lo tenían que firmar. Y de hecho, los periodistas al final les pedían, era un artículo concreto del cáncer, de investigación del cáncer, que le pidieron 19.000 euros. El periodista finalmente no aceptó, y lo que ocurrió es que ese artículo finalmente fue publicado en una revista, además, de primer nivel, y cuando se denunció, claro, ahí había otros autores. Los autores dijeron que no tenían nada que ver. ¡Qué fuerte! Entonces, esto, yo digo que es así, es un negocio que ellos mismos dicen en este estudio que, por ejemplo, han estado valorando si durante la pandemia, con todo el boom de publicaciones que hay, pudo haberse activado más, y es una cosa que dicen que está tan reciente porque muchos artículos... se abrió la mano para la publicación, pero no quiere decir que la investigación fuera falsa. Que sí, hombre, que también hay investigaciones falsas, que pasan revisiones por pares. Sí, ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque a veces a lo mejor es el análisis de cómo cambia un determinado gen en no sé qué. Entonces eso, por mucho que solo pases tú una revisión por pares, pues ellos formalmente te pueden decir que está bien o que está mal. Pero nada más, ¿sabes? No tienen capacidad para replicar el proyecto, porque si no, entonces, claro, si cada vez que haces nunca se publicaría nada. Revisan, tienen que replicar el proyecto, pues no, entonces tienen que mirar aspectos formales, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces hay cosas que se publican que cuando pasa el tiempo se ve que son equivocadas, porque cuando se ha replicado, por eso ellos dicen que ahora mismo no pueden saber si realmente el COVID, con toda la explosión de publicaciones que hubo, ha generado más fraudes de este tipo o no, porque en los procesos de retractación pasan no sobre el COVID, sino el tiempo del COVID. En el tiempo del COVID, porque claro, eso, todo lo que es biomedicina, porque además el estudio en el que ellos se han hecho se han centrado en biomedicina, uh-huh, es lo que ellos están trabajando, ¿no? Entonces, lo que ellos comentan es eso, que la retirada de artículos es un proceso que es lento, que a veces requiere eso, que haya una tradición de decir, oye, hay cinco personas, equipos que han replicado esto y esto no cuela, pues vamos a mirar la publicación original a ver qué es lo que pasó. Y entonces en ese momento se replantean también retirarla, ¿no? Y entonces ellos comentan eso, ¿no? Que dicen además, hacen reflexiones de cómo se puede cambiar esto. Dicen que, por ejemplo, en algunos países ocurre que el sueldo base de los médicos es muy bajo y que reciben retribuciones por parte del Estado o de la empresa privada donde trabajen si publican artículos científicos. Entonces, como es un incentivo económico, pues también, claro, se echan en manos de este tipo de empresas. Las fábricas también, ellos reconocen que las fábricas de artículos falsos dicen que están muy poco penalizados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes que hacer una tesis y publicas tres artículos, que luego te pillen que sea falso o no, da igual, tú ya eres doctor y ya se acabó. Si lo que comentábamos, ¿no? Si por ejemplo tienes que sacarte... O sea, que te sale a cuenta arriesgarte. Sí, porque cuando ya te van a penalizar te da lo mismo, tú ya tienes tu título, pero si vamos a ver, si aquí tenemos tesis plagiadas y a nadie le quitan ni el doctorado, ni le quitan el puesto, ni nada por el estilo, entonces, es que esto es lo que hay. Entonces, ellos también, este estudio se centra en que es en China donde han detectado el mayor volumen de este tipo de prácticas, pero creen que es porque también han puesto el foco en ese tipo de estudios y sospechan que en muchos otros países también ocurre, sobre todo en la medida que se crea este caldo de cultivo que comento, de esta presión de tener que estar generando artículos, por lo que te digo, porque es que consideran que el año que no publicas... Mira, yo tengo el caso de un conocido que estuvo un año, que se tomó el año sabático, entre comillas, para leer todo lo que habían publicado los demás. Cuando se presentó a una plaza para subir de categoría, el tribunal valoró eso como unas vacaciones. Entonces, lo que él había considerado que era, mira, es que se publica tanto que para saber necesito, yo no tengo que producir, yo produciré cuando aporte algo nuevo, necesito saber qué es lo que hay. Pues se le consideró un año improductivo. Entonces, eso está así. Es un rodillo que te lo dice cualquiera. Entonces, ellos mismos aquí en este trabajo comentan que, de alguna forma, hay que plantearse cambiar el sistema de evaluación de los investigadores para que no haya tanta presión por publicar y que las cuotas de publicación impuestas sean realistas. Porque también hay veces que si publicas menos de dos artículos al año, pues también parece como que haya sido un año improductivo, ¿no? Entonces, bueno, un trabajo, como digo, que es interesante y que ha sido publicado, porque también la ciencia, la ventaja que tiene es que estudia su propio objeto de estudio. Por eso hay sociología de la ciencia. Yo creo que va a favor de los científicos. Hombre, se va a de los que trabajan bien. Claro. Es que es eso. O sea, lo que hay que quitar es todos los aprovechados. O sea, que como en cualquier otro gremio. Yo creo que eso es un común denominador en nuestra sociedad, que está ya empezando a ser más importante el proceso que el objetivo. Al final, la cuestión burocrática, la cuestión, digamos, del proceso, de cómo hay que hacerlo, es más importante que el objetivo. Y al final nos perdemos en el procedimiento y en muchas ocasiones, y hablo del mundo de la ciencia, como tú dices, pero también del mundo de la empresa, a veces lo importante simplemente es el procedimiento y no hay objetivo. Pero ese es un problema de la sociedad. En todo sí, claro, caso. De la claro. sociedad sí, pero en general. Porque sí, la ciencia es parte ciencia de la, es no es algo sí, separado sí, sí, de la sociedad. Pero en algunas personas se enciende una parte, y los científicos lo han descubierto, una parte del cerebro que corresponde al éxito. Y esa también es una investigación científica. Han localizado en el cerebro, Miguel, la parte que se enciende cuando hay algo parecido al éxito. Mira, se la tiene iluminada aquí, sí. Ahí arriba. Sí, sí, sí, sí, sí. No, ese es la bolladura del golpe del otro día. ¿Qué se le hiciste tú? Efectivamente. Cada vez que entro a Onda Cero y veo esa señal, me acuerdo. Y me dan ganas de derribarla. Te iluminaste. Sí, sí, bueno, Juanjo, que escribió mucho sobre eso, sobre las personas que se pegan golpes y desarrollan capacidades extraordinarias en el campo de la física. Ah, lo hiciste por eso, las mira. Matemáticas. Pues, lo hemos descubierto. Pues en mi caso no. Fue un experimento. Bueno, espérate, nunca se sabe, ¿eh? No pierdas la esperanza. O sea que... O date otro golpe, tú ahí prueba, insiste. ¿Qué? Esto puede ser a largo plazo, ¿no? Claro, vale, no pierdas vale, la esperanza. Vale. Bueno, pues el caso es que parece que... Bueno, hay muchos factores, pero la clave del éxito de una persona se encuentra en las regiones frontales del lado derecho del cerebro, que es donde viven las neuronas de la llamada inteligencia fluida. O sea, aquí, en esta zona. Sí, parece que vale, ahí la está... frente, la parte derecha. Bueno, esta es una afirmación un poco atrevida, ¿no? Porque yo no sé si hay una clave del éxito. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver también con el entorno, con la suerte, con tus aptitudes sociales, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto que de lo que estoy hablando, la inteligencia fluida, es algo que usamos cuando resolvemos problemas inesperados y desconocidos. Por lo tanto, creen algunos científicos que investigan esta cuestión, que es la zona del cerebro que predice cuestiones como el éxito profesional de una persona, el éxito social, y también tiene que ver con su movilidad social, su salud e incluso su longevidad. Es decir, como es esa parte del cerebro que resuelve problemas inesperados y desconocidos, pues bueno, todos sabemos que para prosperar en la vida y para conseguir objetivos, pues te tienes que enfrentar a problemas inesperados, claro, ¿no? Y esa parte del cerebro es la que tiene que ver con eso. De hecho, existe la teoría de los dos tipos de inteligencia, la inteligencia fluida y la llamada inteligencia cristalizada. La primera, la fluida, hace referencia a conocimientos absolutamente innatos que usamos en el día a día para resolver los problemas. Y la segunda, la inteligencia cristalizada, tiene que ver con conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Y esa inteligencia fluida, esa que nos permite resolver esos problemas inesperados y desconocidos, está vinculada con el razonamiento lógico y, por lo tanto, con la capacidad de relacionar, identificar, de resolver y de extrapolar conceptos a veces muy complicados. Y esta inteligencia fluida parece que viene determinada genéticamente. ¿No? Pero atención, se empieza a deteriorar a partir de los 20 años. Madre mía. Así estamos como estamos. Claro. Y bueno, esta investigación ha sido publicada por un grupo de científicos. O sea, cuando te dicen, tú fluye, y dicen, no, ya no fluyo nada. No, a partir de los 20 años, en este caso, empieza el deterioro de esta inteligencia fluida, que parece que es innata, es decir, que es genética, ¿no? Y cada uno tiene su tipo de inteligencia fluida. Y esto es un estudio que ha sido publicado por un grupo de científicos en una revista especializada de primer nivel sobre neurología, que es la revista Brain. Y bueno, este grupo de científicos lo que ha descubierto también, y esta es la gran novedad, es que esta inteligencia fluida que se desarrolla en esa zona del cerebro que he dicho antes, tiene que ver con habilidades cognitivas como la memoria y que además regula procesos mentales absolutamente complejos como el juicio, la atención y una de las más importantes que es la abstracción. Es decir, todo esto tiene que ver con esa inteligencia fluida, que es algo genético, innato, que se empieza a deteriorar a partir de los 20 años, pero que en la cuestión del éxito influye en muchas otras cuestiones y, por supuesto, influye el carácter, el entorno, o sea, que da igual que si te dan un golpe, no viene por ahí el deterioro. No, parece que no. Hablamos ahora de Egipto, la civilización antigua más importante del mundo, la más conocida, la más enigmática. Hablamos de arqueología y hablamos de idiomas perdidos, Josep. Así es. En Egipto, que no de Egipto, porque al parecer la arqueología sigue dando pues éxitos, y no porque le hayan dado un golpe en el frontal derecho, sino porque se las arregla para encontrar hallazgos inesperados, incluso en zonas ya machacadas turísticamente y a nivel de estudios. Me refiero exactamente al lugar en el que Moisés vio esa zarza ardiendo, ese famoso pasaje del Antiguo Testamento, y a los pies de ese monte, Sinaí, está el monasterio de Santa Catalina, que es también conocido como de la Transfiguración, que fue construido por el emperador Justiniano en el siglo VI, y que se convirtió en un lugar sagrado y de peregrinación para las tres religiones monoteístas, por lo cual es un lugar pues, que recibe miles de visitas anualmente. Y la joya de este monasterio de Santa Catalina es su biblioteca, pues allí está la segunda colección de códices y manuscritos más extensa del mundo, solamente superada pues, por la Biblioteca Vaticana, Y durante las labores de restauración y de digitalización de ese archivo, los científicos se encontraron con uno de esos hallazgos inesperado. Me refiero a que entre los 6.000 textos griegos, romanos, coptos, árabes, hebreos, armenios, sirios y etíopes, pues, y no me dejo ninguno, dieron con una auténtica ventana al pasado que consistía en encontrar algunos idiomas extintos, como puede ser el caso del Cáucaso albanés, que llevaban en el olvido nada menos que desde la Edad Media. Esto me parece fantástico, porque es en plan detective. Sí, y nunca mejor dicho. Total, y es que cada vez están dando más tipo de información y me resulta súper relevante. Porque resulta que lo que hacían los escribas era aprovechar los pergaminos, borraban los textos que habían en ellos y ahí escribían de nuevo los evangelios. Claro, porque era muy caro. Porque no había, además. Era caro y no había suficiente papiro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los científicos han aprovechado una nueva técnica que, dicen que va a abrir textualmente la nueva edad de oro de los descubrimientos y que consiste precisamente en emparejar un algoritmo informático con el escaneo, precisamente, de esos pergaminos. ¿Consecuencia de todo ello? Pues que se están descubriendo nuevas lenguas, como esa, por ejemplo, de la Cáucaso albanés, y, Michael Phelps, se llama así, no tiene que ver con el nadador, que es el director ejecutivo de la Biblioteca Electrónica de los Primeros Manuscritos, que es la organización que se encarga de restaurar todo esto, han aplicado esas técnicas para encontrar esos textos que se encuentran ahí, escondidos, en estado puro, y entre las que se han revelado se han encontrado cuatro recetas médicas, una de las cuales se atribuye a Hipócrates, que fue conocido por el famoso juramento hipocrático. Imagínate que a lo mejor incluso se detecta algún escritor que se dice que no, que es un invento, y resulta que se descubre que sí. Pudiera ser. Está ahí. El caso es que este extenso patrimonio que atesora el monasterio de Santa Catalina ha llamado la atención de los científicos, de historiadores y de viajeros, sobre todo desde el siglo XIX, y ahora lo van a hacer también de cara a los científicos que van a poner patas arriba, literalmente, la historia de la ciencia. Una familia sobrevive tras caer, toda la familia por un acantilado. Sí, ya. Bueno, yo esto he querido cogerlo porque, como estamos siempre con estas noticias tan negativas, tan espantosas, con tantos problemas, pues me parece, yo la he puesto como una noticia milagrosa. Resulta que esta zona es una zona de accidentes constantes. La policía se pasa la vida yendo allí a rescatar ya cadáveres, porque no sé cómo estará esa carretera, pero es la autopista Pacific Coast Highway. Por favor, que la gente siga por ahí, que vaya despacito, que no se venga arriba, porque, como os digo, constantemente hay incluso, yo creo que especialistas ya directamente en ir a rescatar. Porque el acantilado, que además si se precipita totalmente llega hacia el mar, en este caso, esta familia ha sobrevivido a una caída de 76 metros de altura. Madre mía. Y no ha fallecido ningún miembro, ni el padre, ni la madre, ni el niño de 4 años, ni el otro de 9. Ninguno. O sea, no tienen ningún tipo de rasguño. Sí, tienen unas pequeñas lesiones, pero son unas lesiones que no son importantes, son moderadas, es algo que no les va a dejar ninguna secuela, no tienen ni en la cabeza, no especifican que se haya roto ningún hueso, y estaba incrustado el vehículo, es como que dio varios bandazos de esto que va la caída, 2 o 3 meneos, hasta que se incrustó en la roca. Y no especifican si llamaron por teléfono, o a lo mejor, como es una zona habitual donde ocurren este tipo de historias, pues igual pasó alguna otra persona y llamaron a la policía. El caso es que esta familia La zona se conoce como Devil's Light y que es lo que comento, que es muy famosa en accidentes. Y bueno, hay un dato que no sé si les ha beneficiado, y es que el coche era un Tesla. Eso ya no lo sé, no es una fake news, ¿eh? Es una noticia real. Creo que lo primero que dijo el niño fue: papá, has cogido un bache. Bueno, trasladaron a la familia en helicóptero y nada, pues están, me imagino que incluso ya les habrán dado de alta y tal, pero que desde luego yo me parece algo fantástico. Hay casos de este tipo sorprendente. A mí me recordaba esto, un caso que cuento en mi libro, recomiendo, Coincidencias Imposibles, de Frank Shelak, un profesor croata que iba a una reunión pues a Zagreb, y el avión en el que él viajaba se estrelló, un avión pequeño, motor de hélices, una de ellas se incendió, se despresuriza la cabina, se abre la portezuela, él es el único que sale despedido, el resto, 28 pasajeros, mueren, y él ni un rasguño, porque cae sobre un pajar, que aún así... Mm-hmm. Caer de un avión sobre un pajar debe de tener su enjundia, ¿no? Pero no contento con eso, ha tenido 7 accidentes. ¿A cuál de ellos más traumático? Porque al año siguiente a la misma reunión va, pero en tren, porque dice: yo no me subo nunca más a un avión con estos antecedentes. El tren descarrila, su vagón cae a un río, todos quedan ahogados y él... Yo revisaría la lista cuando voy a viajar, que él no vaya, ¿eh? Porque pues él no, se yo, salva, yo pero... Repito, usted... Frank Shelak. Y además, él acabó su periplo después de 7 accidentes. Fue muy famoso porque le tocaron 4 millones de euros al Euromillón. Y bueno, quedó arruinado en apenas un año. Con lo cual, toda la suerte que había tenido sobreviviendo la perdió precisamente con el dinero y las apuestas. Bueno, pues sí. Por cierto, que has comentado un tema. Hemos finalizado casi la tertulia, nos quedan 5 minutos. Has hablado de el libro de casualidades que tú has escrito, pero has escrito varios. Dos. Sobre casualidades. Dos libros. Sobre casualidades, y hemos empezado también hablando un poquito de esa fuerza del destino que también, bueno, el azar o destino, que comentaremos en Cosas del Pasado con Laura Falcó en el siguiente tramo del programa. Pero podemos decir, se puede decir y afirmar, y conoces los casos, conoces muchos, que hay algún tipo de fuerza que nos haga pensar en eso que nos comentaba Manuel al comienzo del programa, que hay algo más que puede explicar determinadas cosas, que hay una mano invisible que arregla o estropea las cosas. A ver, no tengo ninguna prueba de ello, prueba desde el ámbito científico, pero sí tengo la convicción, respaldada pues por la propia fenomenología y por haber hablado con muchísimas personas que han visto alteradas sus vidas como un guiño del, o a causa de un guiño del destino, que hay una fuerza que parece manejar el destino casi como su antojo. Hay un caso que tú conoces bien porque has vivido muchos años en Zaragoza, que es el atentado que se iba a producir en que me parece la casualidad más asombrosa de la que yo he tenido noticia, y la investigué, he seguido el caso, y es auténtica la información que se publicó. Casi pareció un fake, pero no. Resumimos para los oyentes que no lo supieran, y es que un comando de ETA iba a atentar contra la comisaría del barrio de Delicias en Zaragoza y se les llevaría el coche a pocos metros del cuartel. Un conductor de cerveza que estaba descargando sus bebidas en el bar ve que están en apuros y se ofrece a empujar el coche. La matrícula. Imaginaos. Y la matrícula es la de su coche. De 3 millones de vehículos que existían en Zaragoza en los años 80, creo que era el año 83 cuando esto ocurrió, habían elegido los terroristas la del único tío que podía reconocer que aquella matrícula no era de ese coche. Obviamente, ¿qué hizo? Llamar a la policía. Y gracias a eso... ¿Qué está pasando aquí? Y gracias a eso se logró... Yo Reaño era una de los terroristas de ETA que estaba en ese atentado, que podía haber sido terrible porque llevaban, creo que eran 50 kilos de explosivo en el maletero del coche. Y ese coche, que era la matrícula era falsa, estaba doblada, y esa matrícula coincidía con la de la persona que se había prestado a ayudar a quienes se creía que estaban sufriendo una avería y a empujar el coche y descubre y ve la matrícula y dice, pero aquí qué pasa, esas matrículas de mi coche. Es que hay veces, ¿no?, que surgen. ¿Cuántas personas, que lo hemos dicho muchas veces, que van a tener un viaje y por lo que sea tienen ese presente y me dicen, no voy a montar? Y resulta, ¿por qué ha soñado? Porque tiene ahí como un azogue y luego al día siguiente se entera que ha habido ese accidente. Vosotros os reís. Porque iba, iba tu compañero, el Fran, ¿cómo se llama? Selak. Ese. Los ángeles existen, yo os lo he dicho ya, los ángeles existen. Uh-huh, es verdad. ¿Cuál es el tuyo? De Charlie. Los míos son de Charlie. No, pero estamos hablando de otro tipo de cosas. O sea, que tú eres el Charlie de la Rosa de los Vientos, Manuel. Ustedes me escoltan constantemente. Las tres ángeles. En esta primera tertulia de Después de Reyes ha finalizado Navidad. En este 2023 podemos decir que hemos comenzado hoy con la tertulia Zona Cero. Rápidamente, Manuel, ¿a qué tenemos que estar muy atentos en este año? ¿Qué tipo de informaciones se pueden producirse de las que sean más o menos previstas o de las que se esperan algún dato que pueda tener que ver con los temas que tratamos aquí y que pueda ser relevante? Ostras, es que yo creo que ya puede pasar cualquier cosa. Sí. O sea, hemos vivido una Filomena, una pandemia, hemos vivido que una presentadora de televisión se convierte en reina. Te levantas un día por la mañana con un gobierno del PP, al día siguiente hay uno social. Puede pasar cualquier cosa. Yo no envidio nada a los futurólogos, porque si antes no daban pie con bola, pues va a ser como el secreto de la Saler, vamos. Pero, ¿tú a qué estarías atento de nuestros temas? Hombre, yo creo que va a haber información sobre el tema OVNI mientras eso siga fluctuando durante un tiempo. Yo tengo mucho interés en lo que se está empezando a hacer en parapsicología. Espero que ahí nos llevemos alguna sorpresa también. Juan José Chazorón. Yo creo que lo de la inteligencia artificial. Claro, eso es algo que hay que ser muy atento. Sobre todo, parece que hemos acabado un año en donde hay muchas investigaciones que están a puntito de cumplirse. Pero no tanto que haya un gran salto, sino el impacto social que va a tener, porque creo que este año sí que se va a implantar bastante. Miguel. Bueno, yo coincido con Manuel que todo lo que tiene que ver con los ovnis del Pentágono nos va a dar muchísimas sorpresas y van a salir muchísimas cosas y sobre todo mucha gente a hablar. Josep. Lo segundo. Muy bien, rapidito, como me gusta, ¿no? Muchas gracias. La primera tertulia de Después de Navidad de este 2023. Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Ha comenzado a la una de la madrugada y vamos a estar con todos vosotros hasta las 5. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos, son las 3:06, vamos a estar con vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Ahora vamos a tener, en esta hora de programa, va a estar con nosotros el grupo de música Moebio, que acaba de presentar uno de sus trabajos, uno de sus singles, un trabajo fantástico que vamos a escuchar, La Búsqueda se titula, vamos a escuchar en unos minutos, pero antes tenemos Mujeres con alma de actriz. Silvia Casasola nos va a comentar algo sobre María Casares. Decían que era la mejor actriz en dramática de Francia. Es el centenario de su nacimiento y tiene mucho que ver con nuestro país. María Casares, protagonista esta noche en Mujeres con Alma. Mujeres con Alma. Esta noche vamos a recordar a una mujer muy, muy especial que hace poco se celebró el centenario de su nacimiento. Ella nació en España, pero por los azotes de la vida y la guerra civil tuvo que exiliarse y terminó convirtiéndose en la mejor actriz para muchos, la mejor actriz dramática de Francia. Y para conocer todos los detalles vamos a hablar con Anne Plantagenet, autora de La única María Casares, editado en castellano por la editorial Alba, y A única María Casares, traducido en gallego por la editorial Calandraca. Buenas noches, Anne. Buenas noches. Oye, ¿nos puedes decir cómo logró seducirte este personaje de María Casares para que decidieras escribir su biografía? Lo que me decidió es que hace unos años en Francia se publicó la correspondencia entre María Cáceres y Albert Camus, y descubrimos con la publicación de esas cartas, de más de 800 cartas de amor, yo descubrí esa historia increíble, esa pasión, esa historia de amor, de una historia de vida también, del siglo XX, una historia muy importante de dos personajes muy importantes del siglo XX. Y eso me dio ganas de saber más cosas de María Cáceres, porque de Camus yo conocía muchas cosas, claro, pero de Albert Camus, pero María Cáceres no conocía muchísimas cosas. Y entonces, después de haber leído la correspondencia, las cartas, dos veces, decidí empezar una investigación y hacer toda un trabajo de documentación para seguir las huellas de María Cáceres, y eso me conducí hasta España. Una de esas huellas nos lleva a Galicia, porque como sí. hemos dicho, ella nació en España, en concreto en Galicia. Uh-huh. Y las mujeres de esa familia son mujeres muy especiales, empezando por la abuela materna, luego su madre y luego ella. ¿Qué nos puedes decir un poquito de su abuela materna, que fue una mujer bastante moderna para su época, y también su madre? Sí, sí, sí, tienes razón. La familia de María Cáceres y, bueno, el padre también, pero el padre, hablamos luego del padre, pero las mujeres, sí, es verdad, eran mujeres poco convencionales, ¿no?, para la época y para España, pero sobre todo para la época. La abuela era una mujer bastante libre porque tuvo su hija de soltera, y eso era muy, muy, muy bastante raro. Y también la madre de la futura María Cáceres, Gloria, era una mujer muy atípica para aquella época, porque tenía una vida amorosa bastante libre, es decir, que vivía amores más o menos clandestinos. Y los padres de María Cáceres formaban una pareja muy original, muy muy atípica. Ambos tenían amores de su parte, y la madre de María Cáceres es que yo lo cuento en el libro, es uh-huh. que María compartió su primer amante con su madre. Eso es, éramos en el año 36, y eso es muy muy muy muy raro, ¿no? Es que madre y hija tuvieron el mismo amante. Ese amante se llamaba Enrique López Tolentino, si no estoy equivocada, sí, y fue sí, eso. Justo cuando la guerra civil, que se tiene que exiliar, y Gloria Pérez, que se llama su madre, se lleva a su hija y se lleva a este amante. Sí, que era muy joven, ¿eh? que tenía 18 años y la madre decía que era su hijo, es decir, que él se parecía al hermano de María Cáceres. Es que ellas decían que él, Enrique, era el hermano de María. En realidad era el amante de la madre y luego de la hija. Eso es, formaban un trío totalmente extraño. Un María Victoria Casares Pérez, que es como se llama ella en realidad, nace en Galicia y tiene un padre, también una persona muy importante, muy relevante de la República. Él creo que era ministro o de la guerra o ministro de la Marina cuando estalló la guerra civil. Cuando estalló la guerra civil, Santiago Casares Quiroga era jefe de gobierno. Uh-huh. Y fue ministro antes, entre 31 y 36, fue muchas veces ministro de la guerra, de la marina también, pero cuando estalló la guerra civil era primer ministro, era jefe de gobierno, uh-huh. Presidente del consejo, ¿no? Se dice en claro. España, sí. Presidente del consejo. Y sí, sí, él también corruniense como María, él nació en La Coruña como su hija y era un personaje político importante, muy importante. Ella tenía mucha unión, ¿no?, con su padre, le quería muchísimo. Sí, sí, sí, muchísimo. Sí, sí, sí, toda su vida quiso a su padre, toda su vida defendió su imagen. Y sí, sí, claro, es que ella fue educada como hija única. Es que no era verdad porque tenía una hermana, pero bueno, tenía una, ¿cómo se dice?, una hermana de la primera unión de su padre, ¿no? Uh-huh. Libre, unión libre también. Pero ella, María, fue educada como una hija única y era muy, muy, muy próxima de su padre. Tenían una relación muy de fusión, ¿no?, muy fusional. Y cuando primero tuvieron que exiliarse a Madrid en el año 31, porque Santiago Casares se volvió ministro, uh-huh, durante la República. Entonces fue el primer exilio y luego en 36 cuando madre y hija se marcharon para Francia, él, Santiago, se quedó en España y eso fue muy, muy doloroso para la hija y echaba menos a su padre y toda su vida admiró a la figura de su padre y sí, sí, y también a su madre también. Es que ella tenía una relación muy, muy, muy fuerte con su padre y con su madre, pero con su madre había también una rivalidad y con el padre no, con el padre era todo admiración. Vamos a escuchar a la propia María Casares recordando cuando llegó a Francia en una entrevista del programa Fondo de Televisión Española en 1981. Durante mucho tiempo viví en estado de urgencia, sin parar, porque bueno, fue la lengua, llegué a Francia y tuve que aprender el francés, primero en una clase de extranjeras, después entré en una clase normal. Los estudios que había empezado en el Instituto de Escuela en España estaban cortados y volví a tomarlos en el mismo lugar, pero no eran los mismos. En fin, había cosas que yo sabía ya y que no estaban en el programa en Francia, en París, y al revés. Y entonces hubo una especie de esfuerzo inmenso para primero llegar a hablar francés, a hacer esos estudios, pero al mismo tiempo, que todo fue muy deprisa, yo llegué para cumplir 14 años a París y a los 19 años hacía un papel enorme en un teatro. Así que fue una cosa muy rápida. Y al mismo tiempo preparaba el conservatorio, al mismo tiempo toda la gente que quería darme lecciones y que no me pedía mucho dinero, porque no teníamos, bueno, pues iba a trabajar con ellos. Y entonces, fue un 5 años de locura ahí. Claro, ya ve que su padre se queda en España y ya se va con su madre y me imagino que ya sabía perfectamente que este chaval era el amante de la madre. ¿Ella cómo llevaba que su...? Porque imagino que, como has dicho, sus padres es como se lleva ahora, ¿no? Era una pareja liberal que tienen su relación entre ellos cuando les apetece, pero luego tienen sus amoríos cuando ellos quieren con diferentes personas, tanto ella con hombres como él con mujeres. Sí, exacto, pero como él, ya que él era un personaje público, un hombre político, un político, entonces tenían, la pareja, el padre y la madre, tenían que, bueno, que conservar las apariencias, ¿no? Es decir, que tenían que, vivían de manera muy liberal, pero de manera clandestina también, ¿no? Uh-huh. No, eso no se podía... enseñar así, ¿no?, a la gente. Entonces, y en París fue distinto, porque en París era otro país, no conocían a mucha gente, y primero el padre llegó a París en 2 años después, en 38, pero los dos primeros años la madre y la hija estaban solas en París con el joven amante, y sí, claro que la vida era muy distinta. Económicamente, cuando estaban sin la guerra, los padres funcionaban muy bien. El padre incluso les mandaba dinero en su momento al principio, pero luego me imagino que pasarían también dificultades, porque el régimen golpista de Franco, ¿no?, cuando ya todo, les retiran incluso todas las propiedades a la familia. Claro, absolutamente. Y eso explica también por qué la joven María... es una explicación, porque ella se volvió actriz y cuando se volvió actriz, muy pronto, muy joven, hizo que ella ganó su vida, ¿no? Ganó dinero y eso permitió a la familia de vivir, porque él, Santiago Casares, perdió todas sus propiedades, sus casas, su mucho dinero, y no ganaba nada. Entonces la madre nunca trabajó y María sí, María empezó a trabajar a los 20 años. Y un poco la persona que la anima a hacerse actriz de teatro creo que es la madre, según lo cuenta ella también y lo cuentas tú, porque a ella le gustaban los poemas, le gustaba recitar, se metía mucho en el personaje y ella, claro, cuando llega no sabe nada de francés. Nada, ¿cómo, nada. ¿Cómo pasa una niña que enseguida cumple los 14 años, que no sabe nada de francés, a convertirse a los 19 años, a debutar en el escenario y empezar a hacer primeros papeles como actriz hablando francés perfectamente? Sí, eso es fantástico, ¿no? Y eso me fascinó, la verdad es que eso me fascinó. En la historia de María, cuando descubrí la historia de María, eso no lo podía entender, cómo apenas 6 años, esa niña que llegó a Francia a 14 años y sin hablar una palabra de francés, cómo 6 años más tarde apenas empezó en el escenario en un francés, sí, casi perfecto, vamos, perfecto. Y eso parece increíble. Y eso dice mucho de su determinación, de su carácter, de su energía, de su voluntad, de su tenacidad, de todo, ¿no? De toda la personalidad de María Casares. Eso hay todo en esa voluntad de lograr y de aprender, de luchar contra la lengua francesa, contra el idioma muy difícil. María, exiliada en París, sintieron su energía, su intensidad. Había que algo muy, muy, muy denso, muy intenso en ella, que solo podía expresarse en el teatro, en el escenario, o si no podía volverse loca. Y eso, pienso que ella tenía tanta energía, tanta rabia también, había mucha rabia en ella, había el dolor del exilio, de los dos exilios, el exilio Galicia, el exilio de España, había ese dolor, había el dolor de haber perdido su tierra natal y de intuir que nunca la volvería a ver antes de mucho tiempo. Y entonces había todo eso, todo esa mezcla de cosas, de sentimientos en ella, y tenía que expresarlo, tenía que vivirlo con el cuerpo, y nada mejor que el teatro. María Casares confiesa cómo fue ese momento de convertirse en actriz. Mi madre era una novelera, como es posible, y nunca había hecho teatro, ni mucho menos, pero tenía un amor y una especie de fascinación por el teatro enorme. Yo, por mi parte, era poesía. Es decir, que lo que me interesó enseguida son los romances, aprender los romances, la poesía, decirlo. Bueno, me encantaba eso. Entonces, la unión de las dos, ella enseguida decidió que estaba hecha para el teatro. Y luego, cuando en el liceo, como se hace siempre, hicimos el Príncipe Victor de los Libres, y que yo hice La Vejecita, y que hay gente que dijo, ay, pero tiene cualidades, mi madre enseguida, y luego se hizo todavía otro espectáculo en que estaba justamente Valle-Inclán y Lorca, y que creo, me han dicho, porque yo en ese momento ya no pensaba nada más que los chicos, en otra cosa. Y en ese momento, bueno, pues dijo, sí, debe ser, debe de tener algo de al teatro, etc. Y luego enseguida vino el exilio. Y en el exilio, las personas a quien nos confiaron para que nos guiasen, porque no sabíamos la palabra de francés, en París, nos confiaron a un matrimonio de actores, en que ella era francesa, sí. Pero él era francés también, Alcover, pero era de origen de las Baleares, y hablaba español. Y entonces, claro, pues... Eso fue gracias al alcalde de Pertús, ¿no? De Pertús, de Casa de Mont. Y entonces, naturalmente, ahí pues mi madre un día en una cena dijo, historia, las huestes, don Rodrigo, desmayaban y huían, etc. Y ahí, bueno, me ponía en tal estado, cuando decía una poesía, lloraba, temblaba, hacía de todo. Entonces, este Alcover dijo, pero esta chica tiene que hacer teatro, si no va a ahogarse. Y entonces mi madre me preguntó, ¿quieres hacer teatro? Sí, así, de repente, delante de todo el mundo, y dije, ¿por qué no? Sí. Y ahí empezó todo. Es cierto que ella, incluso para perfeccionar y sacar el mejor acento a la hora de hablar francés, para que no la pusieran ninguna pega en interpretar papeles principales, se metía piedras en la boca. Sí, ella lo contó ella, y yo creo que eso era un método que se empleaba mucho en el mundillo del teatro. Muchos actores y muchas actrices usaban ese método de las piedras en la boca para hablar. Incluso los quiero decir, incluso los actores que hablaban ya el idioma, es uh-huh. que es una manera de, no sé, de practicar el idioma, de hablar de esa manera muy de cómo se hablaba en el teatro en aquella época. Ahora sin vocalizar, ¿no? Claro, sí, exactamente. Había esa manera de hablar en el teatro en aquellos años que sí que exigía una pronunciación muy uh-huh. fuerte, muy impecable y todo eso, y para ella era aún más difícil porque ella era extranjera, entonces claro. tuvo que borrar su acento y el acento español y el acento sí. gallego, claro. Sí, los dos. Pero yo pienso que el acento gallego nunca lo borro totalmente porque lo conservo en la música. En su hay una música en la voz de María Casares cuando habla en francés muy, muy bonita, una música muy bonita. Esa tiene una manera de hablar en francés, un francés maravilloso, impecable, con una música que no es francesa. Y ahora yo sé por qué, porque este año tuve la suerte de venir a Galicia muchas veces y ahora yo sé que esa música es la música gallega. Y ahora vamos al momento encuentro. El momento con Albert Camus, que él creo que estaba casado cuando la conoce. Sí, sí. Camus estaba casado y se quedó casado toda su vida. Sí, sí. ¿Estuvieron 16 años juntos? Sí, en realidad es un poquito más complicado porque sí, se encontraron en el año 44 la primera vez y vivieron una relación muy muy corta de algunos meses. Todavía era la guerra, París ocupado. Camus estaba solo en París porque su mujer estaba en Argelia. Y se conocieron con María con el teatro, con la obra de Camus, y vivieron una pasión de algunos meses, pero después de algunos meses, cuando la esposa de Camus llegó a París, María decidió interrumpir y dejar con esa relación porque ella no quería ser la amante de un hombre casado. Y durante 4 años no se volvieron a ver y por casualidad, 4 años después y un día en París y se encontraron de nuevo. Y entonces la relación empezó de nuevo y a partir de ese momento, en el año 48, nunca se separaron hasta la muerte trágica de Camus en enero del año 60. Pero al mismo tiempo fueron siempre muy separados porque no vivían juntos. Camus era casado y María se volvió una actriz muy famosa y empezó a dar giras teatrales en el mundo entero. Entonces ella estaba siempre en el escenario. Camus trabajaba mucho también. Entonces sí, es que eran muchísimo muy muy a menudo separados, entonces se escribieron mucho y gracias a eso tenemos ahora las maravillas cartas. ¿Cómo definían su amor? ¿Qué decía Albert de ella y qué decía ella de él? Pues es un amor que evolucionó mucho, ¿no? Porque el amor nunca es tranquilo y durante todos esos años de pasión hubo episodios muy muy felices, pero también cosas muy difíciles. Era una relación difícil, pero de manera general, yo puedo decir que al principio, los primeros años, fue una pasión total, increíble. Es que para los dos, la otra, representaba el alma gemela, exactamente. Y sí, Camus decía de María que Camus era fascinado por María porque por su energía, por su voluntad, por su alegría de vivir, su apetito de vida. Y decía de ella que ella tenía el genio de la vida y eso es verdad, es que tenía ella un real talento para vivir y para la felicidad. Y ella decía de Camus que sí, y lo dijo toda su vida, que era con su padre, con Santiago Casares Quiroga, Camus era el hombre de su vida. Es que hubo dos hombres importantes en su vida, su padre y Albert Camus. Escuchamos a la propia María hablando de Camus, el gran amor de su vida, la persona que le enseñó a amar Francia y a la vez una especie de educador después de su padre. El hecho de encontrarlo, además nos parecíamos en algo, mucho. Y había, él tenía cosas que yo no tenía y que eran complementarias, y quizá lo contrario, quizá fue la verdad también. Y luego había también toda una parte de nosotros que reaccionábamos exactamente de la misma manera. Y naturalmente eso hace que es el encuentro, el gran encuentro, en fin. Y yo creo que aprendí con Camus, fuera de mis padres, que puede uno no estar solo en el mundo, porque siempre pensé que estábamos solos. Y él, con él, supe que no se podía estar solo, además nunca volví a estar sola. Aún desde que se murió, nunca estuve sola. No es que piense que está ahí, no. Pero no estoy sola, porque sé que una vez no lo estuve, y por consiguiente, no estoy. Como bien has dicho, ya se hace una actriz muy, muy importante, hace giras. Los papeles dramáticos es como se mueve como pez en el agua ella, en el escenario. Y llega el momento de retornar a España. Ella no vuelve nunca a Galicia. No sé si tú has llegado a saber por qué, porque a lo mejor ella tenía miedo a que le cambiara esa imagen que tenía un poco de su infancia, pero ella no vuelve a Galicia, pero sí a España, y ese momento de llegar a España, que vuelve en el año 76, hemos dicho que se había ido en el 36 y vuelve en el 76. Ese reencuentro con España supone un encuentro como que ella ya por fin cierra el círculo de sentirse interiormente ya más completa, como que recobra su identidad 100%, ¿podría ser? Fue un retorno a la vez muy bonito y a la vez es increíble, ¿no? Volver a su país natal 40 años después de haberle dejado es algo imposible de entender, me parece. Y ella, María Casares, que había hecho su vida en Francia, que había hecho su carrera de actriz en Francia, y que había dicho que nunca volvería a España cuando Franco siguiera vivo. Siguiera vivo, exactamente. Bueno, tuvo que esperar 40 años y quiso volver a España como actriz. Uh-huh. Eso es importante, es decir, como actriz y no como la hija de Santiago Casares, claro. Y no como etcétera. Entonces sí, aceptó la invitación de Madrid en el año 76, como lo has dicho, para actuar en la obra de Rafael Alberti, El Adefesio, y entonces sí, y eso al principio todo bien, es que ella lo dice en su autobiografía, yo también en el libro, es que al principio las cosas sí, bien, mucha emoción, mucha ilusión de estar de nuevo en España y todo, y normalmente era previsto una gira con esa obra de Alberti, y, uh-huh. y la gira tenía que ir a La Coruña, tenía que pasar por La Coruña y tenía que ir a Galicia, y eso lo había aceptado María. Ajá. Pero la obra, y con las semanas no tuvo tanto éxito, no tuvo el éxito que previsto. Y además, María se volvió enferma. Y entonces muchas fechas fueron canceladas a causa de eso, por su enfermedad, tenía hepatitis. Y también la obra fue un éxito en Madrid y en algunas ciudades, pero tuvieron que cancelar otras fechas previstas porque no había demasiado público y ella estaba enferma. Y luego, años después, también en La Coruña, me parece que la ciudad de La Coruña, el ayuntamiento, no sé, o la Junta de Galicia, no me acuerdo, la invitaron también para volver a Galicia. Pero ella quería volver como actriz y no como la hija de Santiago. Bueno, después de todo eso hay que decir que también para ella era, sin duda, era demasiado difícil volver a Galicia porque ella sabía lo que había pasado con la casa, con su casa natal en la calle Panaderas, sabía, claro, que su hermana estuvo en la cárcel también, sabía todo lo que todo lo que pasó con el drama con el padre y todo eso. Entonces era, yo pienso que ella eligió conservar sus recuerdos de infancia y sus recuerdos bonitos de Galicia. María se había reinventado en Francia y aunque la pequeña tímida Vitoriña a través del teatro era ya una gran mujer de mundo, tenía un asunto pendiente de identidad. La primera vez que empecé a sentir verdaderamente que algo no iba, que estaba en el fondo de mí había una especie de arena movediza, así, fue en los años... fue después de una crisis muy fuerte, en plena crisis, después de los años 60, en los años 60. Y ahí empecé a querer, verdaderamente, a tener una necesidad profunda de encontrar mis raíces. Es ahí donde, para empezar, me propusieron que fuera a Argentina para trabajar en español. Ya había ido yo con el Teatro Nacional Popular en francés y enseguida acepté. Y encontré, en Argentina, es la primera vez que encontré la familia un poco así, de una manera extraña, pero además los argentinos se portaron conmigo de una manera extraordinaria. Es lo que traté de buscar, es que era una necesidad de buscar una identidad, en fin, una necesidad de buscar un sentido a la vida. Es que el hecho de que en las diferentes crisis, en los diferentes momentos de crisis en mi vida o de que hace una metamorfosis a cada vez, la más grande, quizá la que cerraba un poco todo, era la vuelta a España. Es posible, y creo que desde que volví a España y desde que escribí este libro he cambiado mucho. Escribe su autobiografía, que creo que se llama Residente Privilegiada, donde ella cuenta todas las cosas. Y en un momento dado, ella, que había tenido estos problemas siempre de asentarse en una casa, decide comprar una casa. Pero no solamente decide comprar una casa en un pueblecito francés, en Alú, sino que se casa. Y esa casa la compra con un actor alsaciano que se llama André Schlesser. ¿Qué relación tiene con André? Porque no sé si fue un amor así tardío o fue más amistad. ¿Cómo sucedió este romance? Y André Schlesser fue un personaje también, era un personaje increíble, pero era un compañero de María, un compañero actor. Se conocieron en el Teatro Nacional Popular de Jean Villard, se conocieron en el TNP, sí, fueron compañeros de escenario primero. Luego vivieron una relación de amantes, me parece, más. Y sobre todo de amigos, sí, fueron más amigos, fueron amigos, más que todo amigos. Y cuando María decidió comprar una casa, no podía hacerlo ella sola, y entonces André Schlesser tenía un poquito de dinero, porque él tuvo distintos trabajos y no solo actor, pero hizo muchas, muchas cosas en su vida. Andrés Lesser es un aventurero y tenía un poquito de dinero y entonces sí, decidieron comprar esa casa juntos. Pero la historia bonita es que ella compró la casa después de la muerte de Camille. Y inmediatamente después de la muerte de Camille, porque ella era totalmente desesperada, muy triste, y inmediatamente después de la muerte de Camille volvió al escenario para actuar y para quedar viva en el escenario, y la casualidad hizo que la obra que en la cual actuó María después de la muerte de Camille fue un exitazo increíble en Francia y en América, en el mundo entero. Entonces, por la primera vez en su vida casi ganó mucho dinero, porque sabes, los actores de teatro no ganan mucho dinero, pero esa vez ella ganó mucho dinero y sus amigos, la gente alrededor de ella, dijeron: María, tienes que hacer algo con ese dinero, y ¿por qué no comprarte una casa? Porque ya tenía casi, era exiliada, no tenía casa, y entonces sí, y fue importante para ella. Alu representó para ella como una manera de hacer un poquito el duelo de Camille. Ella fue una actriz muy, muy, muy famosa en Francia, lo sigue siendo. En España es menos conocida y por eso hemos cogido y la hemos recordado en el día de hoy, que hace poquito se ha cumplido el centenario de su nacimiento. Ella recibió del gobierno francés el Premio Nacional de Teatro y en España recibió también la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Invitamos a nuestros oyentes, como decimos, a descubrir muchísimo más leyendo La Única, María Casares, que es el libro de nuestra invitada, de Anne Plantagenet, que está editado en castellano por la editorial Alba, o si lo preferís coger y sois de Galicia y lo queréis leer en gallego, pues ya sabéis que ella era galleguilla, que su padre creo que la llamaba Vitola y los más conocidos Vitoriña, pero bueno, para todos es María Casares, o en francés María Casares, y en gallego es A Única María Casares, por la editorial Calandraca. Un placer, Ann. Sí, yo también, para mí, gracias, muchísimas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todo viene y todo va, nada puede hacer. Y atención, esto es Moebio, esto es La Búsqueda. Nada. Una flor en el altar, una luz que indique quién ha de llorar. Por siempre. Si quieres intentar, mirar de nuevo, quiero ir a esperar. Inundar mis heridas con tus lágrimas. Y con La Búsqueda ha comenzado este 2023 para Moebio. Su cantante es amigo del programa, ha estado aquí en alguna ocasión. Héctor Jerónimo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contento de estar aquí, muy buenas noches. Un placer empezar el año contigo así, con música, con este ambiente tan bonito. Ha empezado con La Búsqueda, con este tema, ¿no? Exacto. Que lo habéis recuperado y es un tema, es uno de vuestros clásicos, ¿no? Es uno de nuestros clásicos, lo hemos recuperado, en este caso con dos voces amigas también. Así que muy contentos porque también esto nos está dando un empujón para que la gente vuelva a escucharnos y se vuelva a enganchar con nuestra música, así que muy contentos. ¿Con qué amigos, por ejemplo? Pues mira, tengo aquí a Julio Pérez, mi amigo, sí, cantante del Sucio. ¿Qué tal? Hola, Julio. Hola, Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, pues aquí encantado de estar en el estudio. ¿Cómo ha sido esa fusión de personajes que ha hecho este tema, un tema clásico en vosotros, pero que han hecho la búsqueda? ¿Cómo ha sido el hecho de que se generara el fundamento para poder formar la reunión, para poder iniciar esta búsqueda? Pues mira, te lo voy a contar yo. Sí. Esta es una larga historia que se remonta a cuando yo tenía 17 años, que yo escuchaba mucho Moebio. Yo era un fan de Héctor y muchos años después nos volvimos a encontrar por casualidad y nos pusimos a hablar y le dije, tienes que venir a mi terraza a tocar La Búsqueda en acústico. Y sonó tan bonito que dijimos, no solo lo vamos a grabar, sino que además Héctor quiso que tanto yo como Morty, del fantástico Hombre Bala, de Esquizo, que fuésemos esas tres generaciones del rock unidos en una canción que ha sido La Búsqueda de toda una vida. Bueno, y las voces están genial, ¿eh? O sea, sí, son tres voces muy bonitas. Aparte, mira, Julio tiene una banda que se llama El Sucio, que es una banda que en este momento está como explotando. Nosotros que venimos ahí como trabajando muchísimo, ya tuvimos nuestro momento de explosión. Y bueno, y también contar con Morty, por eso decimos que somos las tres generaciones del rock en una canción. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos, juntaros los tres? Ha sido muy bonito. Hemos grabado, aparte de las voces, las hemos grabado en todas azoteas. Hemos grabado cerca de la Sagrada Familia las voces de Morty, mis voces, las voces de Julio aquí en Tetuán, en Madrid, en su azotea también, con unos micrófonos especiales. Así que fue muy, muy, muy bonito, muy poético. Atardeceres y todo. ¿Y tres estrellas de rock, cómo se combinan, cómo se llevan? Pues sobre todo hay que respetar al compositor, que en este caso es Héctor, y su visión. O sea, él me decía, haz tuya la canción, Julio. No quieras cantarla como yo la canté en 2008. Haz la tuya. Y fue un poco lo que hicimos. Cada uno grabamos todas las voces que quisimos y luego ya en la mezcla final seleccionamos para que hubiese una armonía en esa canción, en el resultado final. De todas formas, tú has estado viajando. Yo que te voy siguiendo. Ay, sí. Tú viajas por todo el mundo. Bueno, ¿tú también, Julio? ¿Tú también eres así de viajero? Sí, sí, sí. De hecho, me voy a Lituania dentro de dos días. No te digo más. ¿Y de ahí pilláis, por ejemplo, ritmos, influencia? ¿Cogéis también ahí un poco la música? ¿Os llega para que os dé ese toque a la hora de componer? Sin duda, el viajar es muy nutritivo para el alma y para la creatividad, y no solo por los sonidos que escuchas allí, por los olores, las sensaciones, las palabras que usa la gente. Exacto. Cada vez que viajamos estamos cogiendo ingredientes para luego hacer canciones, sin ninguna duda. Una cosa importante que quiero citar, porque me parece muy relevante, especialmente en estas fechas, hace tan solo dos o tres días Héctor fueron reyes, los niños fueron protagonistas, y los niños han sido protagonistas y ayudados por vosotros recientemente en una iniciativa fantástica que, bueno, pues ha ido para ayudar a la gente que tiene problemas de salud, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hemos estado conectados con muchísimas ONG. En su momento hicimos Rock por Haití también. Sacamos hace dos años un tema que se llamó Gran Vía Melancolía también, que colaboramos con la Fundación Sarabastal para comedores. Siempre estamos conectados con eso. La verdad que la música siempre tiene que ser solidaria, y sobre todo tenemos que ser solidarios en estos momentos, aportando un granito de arena, ¿no?, en nuestra parte. En momentos como el actual, acaba de comenzar 2023, Reyes fue anteayer o hace dos o tres días, no sé exactamente cómo estamos y cómo se mide esto, un día que no sé si es el domingo, no sé si es el lunes, no importa. Pero lo cierto es que el año 2023 ya llevamos dos décadas con unas tecnologías, unas formas de comunicación que permiten lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo, que permiten el hecho de que un solo tema se pueda convertir en un gran éxito, que no tenga que estar englobado en un LP, en todo un trabajo, sino que pueda ir solo un tema, y un tema con vídeo, con un single, con una canción, porque se distribuye por muchos sitios, ¿no? Sí, bueno, el tema de la distribución digital nos da la oportunidad de poder ir sacando sencillos, canciones. Se utiliza mucho esto ahora, pero también se utilizaba en los 60, en los 50, ¿no? Que se sacaban en diferentes singles, formatos, claro, claro. Quizá en un vinilo, ¿no? Ahora, pues, la era digital nos da muchísimas herramientas para poder sacar más música. Obviamente, siempre dentro del estándar de la perfección que buscamos y nunca vamos a encontrar, ¿no? Que sea una canción grabada, pero con todo, ¿no? Con todo el sentimiento. Sí. Bueno, él ha colaborado, habéis colaborado juntos, tú en un tema suyo, además has dicho que eras fan, pero tú también le has tirado ahí un poco la tentación de, oye, yo quiero que también estés conmigo en un nuevo proyecto, a ver. De hecho, acaba de pasar. ¿Ves? Y vamos a sacar, en línea de lo que decía Bruno, vamos a sacar un EP, uh-huh. Un disco cortito de 4 canciones que ahora, pues en los tiempos que corren, sacar menos pero con más calidad. Exacto. Se agradece. Y dentro de este EP, que se llama Inconsciente, que sale el día 13, o sea, está ya que va a salir, hay una canción en la que Héctor canta, a dúo conmigo, que se llama No soy la tormenta. Entonces se cierra el ciclo. Yo canto en el disco de Héctor y Héctor canta en mi disco también. ¿Y tú, Héctor, el nuevo que tienes ahí, que tú no paras, que seguro que tienes ahí ya en el horno? Pues mira, yo me voy a Canadá, me voy a Toronto el viernes, salgo para ahí y bueno, tengo un proyecto con un cantante mexicano que se llama La Sorpresa de Zahara. Muy bonito, así rock romántico, muy muy bonito. Pero recién estuvimos en la casa de Julio y compusimos una canción y todo para mi disco solista, así que... ¡Qué bueno! Siempre. Oye, en movimiento. Yo me meto a vuestro baúl, ¿eh? Yo, como la Piquer, sí, en la Lituania, tú a Canadá, yo me voy. Bueno, Bruno, ¿eh? Adiós. Pues, me voy un ratito. No nos vamos porque vamos a escuchar un poquito más La Búsqueda. En el altar, una luz que indique quién ha de llorar por siempre. Julio Pérez del Sucio, Héctor Jerónimo de Moebio, Morty, de absolutamente todo, están en esta canción En la Búsqueda, y han estado con nosotros Julio Pérez y Héctor Jerónimo. Mil gracias a los tres, a los dos que estáis aquí, y mil gracias por estar con nosotros y por siempre vuestra ayuda y vuestro, bueno, nunca falta un retweet vuestro a nuestros nunca, comentarios. Jamás, ¿eh? Nunca. Y que la música es internacional, es el idioma internacional. Exacto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Bruno. Y muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo. El nuevo tema de Moebio, el nuevo tema que ha estado con nosotros. Hoy como invitado su cantante Héctor Jerónimo ha estado en La Rosa de los Vientos y hemos tenido, estamos muy cerca de ellos, de todo lo que hacen, de todo lo que publican, de todo lo que nos invitan a escuchar su música, una música extraordinaria. Moebio ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, una noche que finalizará a las 5 de la madrugada, como todos las noches, de los domingos a los lunes. Os recordamos en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya está el programa de ayer entero, el podcast de todo el programa, de las tres horas que tuvimos de programa, y destacada la entrevista que mantuvimos con Marta Robles, y que fue una de nuestras invitadas en el programa de anoche. Y también muy destacado, por supuesto, ese Sin Límites que tuvimos. Nos acercamos al mundo del misterio, de las profecías, de los mitos, de las leyendas. Y es que el Papa, el número 111, la gloria del olivo, falleció esta semana. Fue enterrado el pasado jueves en ese funeral en el Vaticano, una situación verdaderamente extraña y anómala, porque no se vivía desde hace cientos de años. Un Papa entierra a otro Papa. Noticias y la información, y todavía nos queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Forcolara y Cuéntame cómo pasó. Todo eso será en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Ahora la información, la actualidad, las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pasar 5 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y a las 5 continuad en la emisión, continuad en Onda Cero, porque llegan muchísimas cosas. Llega Jaime Ruiz y llegan No Son Horas. Llega todo después, toda la información y toda la actualidad. No hay que despegarse, por supuesto, de esta cadena de emisoras. No hay que despegarse de escuchar Onda Cero. Una hora de programa en la cual vamos a tener Cuéntame cómo pasó. Vamos a hablar con el presidente de una fundación que tiene una iniciativa fantástica para ayudar a niños con cáncer. Y vamos a tener también, ahora mismo lo escuchamos, ecos del pasado. Ecos del pasado. Dicen, hay una frase que dice lo siguiente: al a saber le llaman suerte, pero es que no sabemos exactamente lo que es la suerte, lo que es el azar. El azar, el destino, el azar se cumple siempre, el azar a veces tiene grietas y aparecen otras normas que lo rigen. Hoy lo vamos a saber aquí. Y lo vamos a saber en cosa en del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, saberlo no creo, lo que vamos es a debatir realmente, porque además hay opiniones... Yo creo que incluso, no lo sabe nadie, ¿no? Incluso te quiero decir, a nivel científico hay opiniones muy encontradas. De hecho, la gran pregunta yo creo es saber si el azar realmente es azar o tiene un patrón detrás. Y evidentemente, si el azar tuviera un patrón, estaríamos hablando de la predestinación, ¿no? De que las cosas están escritas hasta cierto punto, lo cual también es muy complejo. Pero bueno, yo creo que es un tema apasionante. Fíjate que quizás dos de los más grandes de la ciencia, hablamos de la física, hablamos de Bohr y de Einstein, discutieron largo y tendido y además de forma agria sobre precisamente el azar o no azar del mundo cuántico. De hecho, Bohr pensaba que el azar era una realidad intrínseca en la materia, mientras que Einstein rechazaba visceralmente el azar, decía que no era algo existente, que la interpretación del azar no era más que el desconocimiento, la ausencia del conocimiento de la realidad o del patrón, quizás por nuestra limitación o por las limitaciones que en ese momento podía tener la ciencia, ¿no? Él, de hecho, tenía una frase muy curiosa, que es que decía: Dios no juega a los dados, solía decir, pero cometió un error, y es que él pensaba que ese vacío, ese agujero, ese desconocimiento lo llenaría en un futuro, y sigue sin llenarse. En cualquier caso, aunque esa batalla puntual la perdiera Einstein, es verdad que continuamos con ese debate eternamente. Es un debate que yo creo que no tiene fin, al menos hasta que la ciencia no sea capaz de demostrar lo contrario. Pero bueno, hay varias cosas muy inquietantes. Fíjate, por ejemplo, otro de los debates históricos respecto al azar o no azar, ¿no? Viene con lo que sería pues la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Claro, ¿Qué ocurre? Cuando tú ves la evolución de las especies, aparte de que es una cosa muy lenta, no es rápida, y que sí que está demostrado que las especies más evolucionadas vienen de las más sencillas, de las más simples, es verdad que hay un punto en esa evolución que se producen unos saltos enormes, inesperados e inexplicables, como si fuera una explosión cámbrica, ¿no? Y no se sabe bien a qué responde. De hecho, algunos defienden que esos saltos pues los produce el azar, pero tampoco parece muy lógico, muy razonable pensar que la evolución de las especies dependa solo del azar. Otra cosa sería pensar que actualmente, pues como decía Einstein, ¿no?, la ciencia a día de hoy todavía no sea capaz de encontrar cuál es el paradigma, cuál es el patrón que hay detrás de esos saltos evolutivos. Y saber qué es lo que maneja el azar, qué es lo que determina que no se cumpla siempre entre dos opciones el 50%, y eso pasa. Mira, vamos a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a entender y que ya abre una primera brecha. Cuando tú tiras una moneda al aire, uh-huh, lo típico de cara o cruz, claro, tú no sabes qué va a salir, si cara o cruz, pero en realidad sí que se podría prever qué va a salir. ¿Cómo? Preguntarás. Pues muy fácil. Bueno, muy fácil, muy complejo para nosotros, pero muy fácil para una mente privilegiada o para alguien que tuviera todos los elementos para poder medir la situación. Es decir, si tú supieras el peso específico de la cara y de la cruz, si tú supieras en ese momento exacto en que tiras la moneda al aire, cuál es la fricción con el oxígeno, con el CO2, cuál es el viento o no viento que hace, el polvo que puede haber en el ambiente. Bueno, si tú pudieras medir todos los factores que influye en ese lanzamiento de la moneda, la fuerza, la altura que coge la parábola que cuando tú lanzas la moneda, tendrías que poder, de hecho, prever si va a salir cara o cruz. Esto, de hecho, es lo que se llama el teorema de Chaitini, que se estableció en 1975. Y lo que viene a decir es que lo que para nosotros parece aleatorio o azaroso, para una inteligencia sobrehumana, sería un algoritmo perfectamente regular y determinístico. Y eso abre, claro, un auténtico elenco de posibilidades y de análisis de cosas que creemos que son azar, empezando por los juegos de azar, que bueno, que como todos lo sabemos, teóricamente lo que se debe es a un tema de probabilidades matemáticas, pero que no dejan de ser, entre comillas, un azar. Es decir, se supone, por ejemplo, que la lotería no se podría, en principio, averiguar o saber qué es lo que va a salir. Pero fíjate que aún así hay experimentos muy, muy curiosos, muy llamativos. En el año 2010 hubo un grupo de profesores y funcionarios de la Bradford University and College de West Yorkshire, en Reino Unido, que desarrollaron una estrategia para intentar justamente eso, ganar la lotería. Y de hecho lo consiguieron finalmente y se hicieron ricos, hay que decir. Pero también es verdad que les llevó un largo y exhaustivo estudio, mucho tiempo. Lo que pretendían en ese estudio era precisamente aislar el factor suerte e intentar minimizar lo que era el azar, ¿no? De hecho, ellos luego explicaban que tras 8 años jugando sin seguir ninguna estrategia, esos 17 participantes que componían el grupo establecieron un método, y es el método conocido como el método de los 49 números. Acabaron embolsándose 5,3 millones de libras, que no está mal, nada mal, y más teniendo en cuenta que hay días que no lo gano, Claro, y más teniendo en cuenta que esto no fue ayer, sino que ya hace unos ciertos años, ¿no? El sistema parece una tontería, pero es un sistema relativamente, entre comillas, fácil. Lo que hicieron es que esos 49 números que existe, que se pueden jugar, los recortas en trozos de papel, los colocas en una caja, y una vez hecho esto, 8 personas se acercan a esa caja y cada una de ellas escoge 6 números. Cuando las 8 personas han acabado, queda un solo número en la caja. Ese número es el que inicia la siguiente ronda. Bueno, se van haciendo varias rondas, se van anotando los resultados, y finalmente cada ronda sirve para completar una línea del boleto. Al final de este proceso, cada número aparece al menos 2 veces en las 17 líneas y otros 4, 3 veces, ¿vale? Antes de realizar cada apuesta, evidentemente, pues recurrían a un software informático para poder registrar todas estas combinaciones y todos estos números y ver realmente cuál era el patrón que había detrás. Bueno, pues después de 4 años, por eso te decía que tampoco el proceso fue rápido, consiguieron dar con la combinación ganadora, hicieron un pleno. La combinación era 15, 18, 23, 31, 37, 49 y como complementario el 38, y consiguieron el primer premio. Pregunta, 4 años. Segunda pregunta, no hay constancia de que les volviera a tocar nunca más. Podríamos llegar a pensar que fue la casualidad también, pero bueno, en cualquier caso, fíjate, la casualidad tiene que ser mucha casualidad, porque el índice de probabilidades es tan ilimitado, el que puede existir, que algo tiene que manejar el azar para que eso precisamente que estaba hecho para medir las leyes del azar, que si existía algo que manejaba el azar, a ellos le tocara y ellos lo conocían mucho, pues seguramente sí, estuvieron muy cerca de saber qué es lo que había detrás. Yo creo que probablemente rozaron el patrón, por eso llegaron a ganar, pero el hecho de que no volvieran a repetir ese patrón y que les costara 4 años llegar al patrón, a ese resultado, probablemente es que había fallos todavía en su patrón, aunque evidentemente algo hicieron. Pero fíjate que hay otro ejercicio, otra cosa que se intentó, por ejemplo. Hubo también unos estudios universitarios buscando ese algoritmo famoso, en este caso fue un grupo de estudiantes de MIT, que descubrió teóricamente un truco que les permitió llenarse bastante los bolsillos. En este caso era un truco que les requería más tiempo, más inversión, sin embargo es verdad que era prácticamente infalible. Según cuenta la revista Time, pudieron demostrar que en las loterías, comprando alrededor de $100,000 en participaciones, el éxito estaba prácticamente garantizado. Es decir, acabaron comprobando lo siguiente, que realizando inversiones de $600,000 obtenían de forma sistemática un retorno de la inversión de entre un 15 y un 20%, que no está mal. Claro, a diferencia de los británicos, en este caso eran estadounidenses, ellos siguieron jugando, les costó tiempo, pero consiguieron reunir una cifra de $8,000,000, que se dice pronto también. Esta hazaña llevó a que algunos de ellos decidieran dejar de estudiar y de trabajar para dedicarse únicamente a buscar inversores, porque claro, requerías un capital inicial alto, para seguir este método. Fíjate si fue llamativo el éxito de esta gente, que las autoridades llegaron a detener todos los sorteos durante el plazo de un año y a pesar de las investigaciones no consiguieron demostrar fraude alguno. Pero algo consiguieron para que hasta las autoridades se implicaran en el tema. Llamativo también, cuanto menos. Desde luego, porque es un grupo de personas que, aunque jugaron mucho, evidentemente había una apuesta muy grande y gastaban mucho dinero, pero ese dinero no explica por sí solo la participación en ese sorteo, no explica por sí solo que ellos se embolsaran esa cantidad y ganaran tanto. Que evidentemente hay que invertir muchísimo, pero a partir de un punto parece que esa suerte pues siempre o casi siempre sonríe a la persona que está intentando jugar a apostar a ello. Ojo, una cosa que quiero dejar clara aquí y ahora. Jugar no es una solución a nada, ¿eh? Porque no me gustaría precisamente alentar a gente que tiene problemas graves, como es la ludopatía. Evidentemente, los juegos de azar, en un 99,9% de las ocasiones, te dan pérdidas, ¿vale? Sí, y eso tiene que quedar muy claro. Otra cosa es que estemos cuestionando qué es el azar, pero en ningún caso invitando a nadie a que se aficione a jugar, porque no es para nada recomendable. Fíjate, que la gente escuche, claro, que rebobine y que escuche las cifras. Las cifras no son asequibles, prácticamente. No. Y además es que estamos hablando en todo caso de grupos de matemáticos con estudios súper profundos y que no es una cosa accesible para todo el mundo. Fíjate otra cosa muy llamativa. Hablamos en este caso de los rasca y gana, que es muy habitual en Estados Unidos más que incluso que en España. Tenemos aquí dos casos muy llamativos. Uno es Joan Ginter, fue una estadounidense que consiguió ganar el primer premio hasta en 4 ocasiones y sumar más de una veintena de premios menores por un valor de varias decenas de millones de dólares. De hecho, se llegó a decir de ella que era la mujer más afortunada del planeta. Bueno, pues si investigamos la historia de esta mujer era matemática, profesora de Stanford, y precisamente en probabilidad y cálculo, y ella llegó a la conclusión que, a diferencia de la lotería habitual, las tarjetas de rasca y gana, las tarjetas de lotería, tienen una estadística mucho más clara detrás. ¿Por qué? Por una cosa básica, ella se da cuenta de que no están hechas de forma aleatoria, es decir, se sabe exactamente, a diferencia de la lotería normal, el número exacto de premios que se van a entregar, también se sabe la distribución de las tarjetas ganadoras en la impresión total de tarjetas, y además es de sobras conocido que en estos sorteos los números que componen la combinación ganadora son generados por un software, así que el azar es limitado. Bueno, pues esta señora consiguió hacerse con esa cifra y nadie le pudo decir nada. Es verdad que ella, su estrategia fue jugar siempre en el mismo lugar, que era una gasolinera local del pueblo donde ella era, que probablemente conocía a la persona que tenía el establecimiento, y ella lo que hacía es que le dejaba mirar todas las tarjetas y elegía las que quería, porque sabía cuál era la estadística que había detrás, y acertaba casi siempre, en mayores o menores cantidades. Pero el segundo caso todavía es más llamativo. El segundo caso es la historia de Mohan Srivastava, que es un estadístico, este es un señor norteamericano, también procedente del MIT y de Stanford, y que descubre, según él, el patrón exacto que hay en los Rasca y Gana, de Ontario en este caso. El resultado fue que iba a cualquier tienda, miraba los boletos expuestos y sabía distinguir perfectamente cuáles tenían premio y cuáles no. Otra cosa es la cantidad que hubiera detrás. El sistema era muy fácil, de hecho era tan fácil que incluso entrenó a su hijo pequeño para que lo pudiera hacer. Lo que ocurre es que es verdad que aunque conseguía continuamente premios, igual conseguía unos $600 diarios, que tampoco está mal, pero él ganaba mucho más porque era un señor que además estaba muy con la vida muy bien resuelta, con lo cual tampoco le interesaba estar continuamente con este juego. ¿Qué es lo que hizo? En este caso fue muy honesto y llamó a los responsables de la lotería explicándoles la historia. De entrada no le creyeron. ¿Qué es lo que hizo? Les envió un sobre con no sé cuántos boletos ganadores. Le dijo, ¿qué? Sin rascar, evidentemente. Y les dijo, ahora rásquenlos. Claro, se quedaron blancos. De hecho, sirvió para que retiraran todos los boletos de la lotería de Rasca y Gana durante una temporada y volvieran a recalcular la fórmula en la cual imprimían esos boletos. O sea que, bueno, que en cualquier caso te cuestiona realmente si lo que hay detrás es azar o es patrón más o menos complicado, ¿no? Fíjate. Y ahora sí que vamos a nuestra lotería, para que veamos cosas llamativas de la lotería. Tenemos lotería desde el año 1812. Bueno, pues resulta que en esa lotería, que se supone que es simplemente azar o probabilidad, hay 15 terminaciones que jamás han salido. Hablamos desde 1812, que se dice pronto. Bueno, pues el 09, el 10, el 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82 jamás, jamás han salido. Llamativo, ¿no? Porque se supone que es azar. Todos los números deberían tener el mismo número de probabilidades y debería parecerse mucho la estadística, y más después de tanto tiempo. Porque tú, bueno, pues si, para aquellos que saben un poco de probabilidad y de estadística, evidentemente, cuando la muestra es muy extensa, como es el caso en el tiempo, ha habido muchos sorteos, con lo cual no es una muestra que puede estar, pues, en cierta manera sesgada, sino que es una muestra muy amplia, teóricamente la tendencia de esa muestra, cuando realmente el azar existe, es a que los resultados haya muy poca diferencia entre ellos. Bueno, pues tenemos 15 terminaciones que nunca han aparecido. Pero es más, vayamos a otra cosa, a las cifras en las cuales acaba el número gordo. Aunque es cierto que todas las cifras, desde el 0 al 9, han aparecido alguna vez como ganadora del gordo, ocurre que los reintegros, es decir, la cifra final de ese número ganador, la estadística también es completamente dispar y también sorprendente. Tenemos el número más repetido, que es el 5, que ha ganado 32 veces un boleto, o sea, el gordo, un boleto acabado en 5, el 4 27 veces, el 6 26 veces y el 3 y el 8 20 veces, pero es que al otro lado tenemos los menos repetidos. Y es que tenemos números como el 1, que solo ha aparecido 8 veces, el 2 13 veces, o el 7 y el 9 10 veces. Nuevamente estamos en lo mismo. Lo normal, después de tantos años de una muestra tan extensa, es que esos porcentajes, siendo diferentes, porque nunca serán exactos, fueran más parecidos. Llama mucho la atención que haya un salto tan grande, por ejemplo, entre el 1 y el 5, ¿no? De 32 veces a 8 veces. Parece como si detrás, yo que sé, hubiera algún tipo de patrón, algo que llevara a que pues haya números que aparezcan menos o más que otros. Inexplicable, o sea, de momento por lo menos yo soy incapaz de responder a eso, pero es verdad que llama la atención, cuanto menos. Desde luego que sí, evidentemente además es algo físico, algo de objetos, pero en algunas ocasiones me estaba acordando, mientras estábamos hablando, nos has mencionado casos de personas que pueden ser consideradas gafes. Yo recuerdo los casos de las personas a las que le cae un rayo y no le cae una vez, sino varias veces, que parece que algo la atrae, pero ellos, sea lo que sea, eso ha roto el azar. En ese caso en concreto, hay unas razones que pueden ser biofísicas, que pueden intervenir, pero seguramente también tras estos casos hay algún tipo de razón, algún tipo de explicación que se nos está escapando. Algún patrón que desconocemos. Claro. Efectivamente. Fíjate, y con esto acabo el tema, pero que me pareció muy llamativo que alguien tan reconocido, un físico tan reputado como es el norteamericano Michio Kaku, y bueno, por ese nombre quizás no lo conozca nadie, pero si digo que es quien formuló la teoría de cuerdas, me imagino que ya la gente abrirá los ojos como platos. Es decir, es uno de los teóricos físicos más reconocidos a nivel mundial. Este señor causó recientemente una convulsión en toda la comunidad científica afirmando lo siguiente, y él decía que es que había encontrado pruebas de la existencia de una fuerza inteligente y desconocida por el hombre que gobierna la naturaleza, es decir, algo parecido a lo que quizás algunos podamos entender como el concepto de Dios, ¿no? De creador, de rector del universo. De hecho, él llega a la conclusión de que los seres humanos vivimos en una especie de Matrix, un mundo regido por leyes y por principios concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. De hecho, él dice que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia no muy diferente a la que sería un juego de ordenador, pero por supuesto mucho más complejo e impensable, ¿no? De hecho, la frase que a mí me llamó más la atención es que el azar no tiene sentido, dice él. Existe una fuerza inteligente que lo gobierna todo. Yo, sinceramente, no me atrevo a cuestionar a este señor. No sé tú, pero a mí ya me cae muy grande el tema. Yo no lo voy a hacer, y menos el caso de Michio Kaku, que es un personaje absolutamente importante en el mundo científico, en el mundo de la actualidad científica. Como dices, es el creador de esa teoría que nadie entiende, pero que nadie discute. La teoría de cuerdas relacionada con la física cuántica. Y la verdad es que seguramente existe una explicación a por qué ocurren determinadas cosas. La física cuántica busca una explicación racional, una explicación física a determinados hechos que aparentemente no tendrían que ocurrir así, pero el azar podría estar guiado y dirigido por algo muy parecido. Bueno, podría estar guiado por un patrón, lo que pasa que, y ahí sí que yo apoyo lo que decía Einstein, que o nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra capacidad está muy por debajo de lo que haría falta para entender que hay detrás el patrón, que hay detrás de ese azar, o nuestra ciencia está todavía en pañales, ¿no? Y no somos capaces, desde luego, de calcular la fórmula que hay detrás de ese azar. En cualquier caso, cabe al menos poner en duda, en cuestión, si realmente el azar. Y cuando decimos el azar, podemos ir más allá, porque si no existe el azar, tampoco existe el libre albedrío, seguramente. También, como dice este señor, Michio Kaku, probablemente también las cosas están muchas de ellas al menos escritas, lo que pasa que es muy inquietante pensar eso. Pero sí que es cierto que, claro, si negamos el azar, automáticamente negamos muchas otras cosas que son consecuencia directa de que no exista el azar. La verdad es que es un tema que nos puede llevar horas y horas a hablar. Las leyes que rigen el azar. El azar es eso, es suerte. Sin embargo, parece que en algunos casos existen algún tipo de leyes que operan detrás y que lo dirigen. Sí. Como a punto final, me estaba acordando ahora de una explicación que muchas veces se ha dado a cuando ocurren, por ejemplo, fenómenos paranormales. Que es que, decían, por ejemplo, si tú, en vez de vivir en un mundo de dos dimensiones, viviéramos en un mundo de tres dimensiones, viviéramos en un mundo de dos dimensiones, y de repente un objeto de tres dimensiones aterriza en ese mundo de dos dimensiones, tú no verías la tercera dimensión. Lo que verías de repente es como una cosa redonda que se posa sobre tu mundo, ¿no? Siguiendo esta analogía, podríamos pensar que si nuestro mundo es de tres dimensiones y de repente un mundo de cuatro dimensiones entrara en nuestro universo, nos pasaría un poco lo mismo. No seríamos probablemente capaces de ver la realidad al 100%, y eso es una de las explicaciones que se da a veces a los fenómenos paranormales o a los fantasmas. Y también podríamos quizás atenernos a esa explicación en cuanto a que no conocemos muchas de las reglas que rigen ese universo, porque igual escapan a nuestra limitación física, que es otra de las posibilidades. La verdad es que es un tema amplísimo, un tema fascinante, el que hemos comentado esta noche. El azar, las leyes del azar, si existen esas leyes, si le llamamos azar, si le llamamos destino, si está regido por algo que no es exactamente la suerte, las matemáticas. Hay un algoritmo y una razón detrás de las leyes del azar, detrás, por ejemplo, de casos, nos has comentado algunos relacionados, por ejemplo, con la lotería. Vamos a comentar, eso sí, antes de finalizar, una serie de cosas en las que estáis ahí trabajando ahora, porque el año 2023 acaba de comenzar y es un año en el cual la gente comienza viajando y queriendo viajar tanto como lo hizo en el año 2022 o incluso más, y lo estáis, dentro de muy poquitas días, jornadas, son los carnavales y, tenéis preparado un viaje, pero un viaje que ya está prácticamente todo vendido, y sin embargo, aún quedan algunas entradas, algunos viajes, algunos boletos a los que la gente puede acceder. Efectivamente, pues el fin de semana del 17 al 19 de febrero nos vamos a ir al Palacio de los Salcedo y realizaremos además una ruta por Jaén. Saldremos desde Madrid, como solemos hacer en este tipo de rutas, y en este caso pues los guías van a ser Lorenzo Fernández, Josep Guijarro y servidora. Y bueno, como no, pues habrá una noche de carnaval, una noche de disfraces, que cada uno puede elegir pues el disfraz que más le apetezca. Pero como siempre, pues luego realizaremos una ruta, habrán charlas. Bueno, siempre son, este tipo de fines de semana, yo siempre digo que siempre son muy divertidos. De hecho, el último que realizamos, el de Halloween, la gente se lo pasó de maravilla. Y como decías, pues quedan muy pocas plazas, así que aquellos que quieran ir, por favor, que no se retrasen, que no se lo pierdan, porque se lo pasarán muy bien. ¿Y dónde tiene la información la gente que quiera viajar con vosotros? Pues en viajesprisma.com. Y ahí también pueden encontrar el siguiente viaje que tenemos previsto, porque Semana Santa ya hace mucho que está llenísima, pero el siguiente viaje que acabamos de convocar es el primer viaje que realizaremos este verano, que será del 4 al 11 de julio, y en el cual haremos un Roma-Siena-Florencia, y aquí de guía será el escritor Manel Loureiro, una persona encantadora, un escritor que escribe libros de suspense, libros de intriga, un guía fantástico donde los haya, y servidora, que iremos los dos como guías para recorrer pues estas ciudades que realmente son mágicas. Yo siempre digo que Roma y Florencia aunan muchas cosas, mucho más que la mayoría de ciudades, tanto a nivel cultural como a nivel de leyendas, a nivel de cosas que la gente no conoce, porque la gente se queda con lo clásico y hay más cosas. ¿Alguien sabe, por ejemplo, que en Roma hay una pirámide? La mayoría de gente no lo sabe. Y así muchísimas más cosas que no quiero adelantar, pero que aquellos que vengan descubrirán de la mano de Manel y de la mía. Es un viaje, como dices, un viaje importante, un viaje a una de las capitales del mundo, uno de los lugares más bellos que existe. Toda Italia lo es, Florencia, Roma, por supuesto, muchísimo, muchísimo. Pero vamos a recordar a la gente que quiera viajar ahí con vosotros. Estamos diciéndolo tan pronto porque en este 2023 la gente está reservando viajes, bueno, piensa, con muchísima antelación. Es pronto, pero en estos momentos, claro, lo colgamos el último día antes de vacaciones, y en estos momentos ya tenemos en pre-reserva, y cuando digo pre-reserva es como falta tanto tiempo, hay gente que nos dice, oye, por favor, apúntame y avísame si se empieza a llenar, pero que contad seguro conmigo, y ya tenemos 10 personas en pre-reserva, que se dice pronto, o sea, y está recién colgado, como quien dice así. Y es para el verano, para dentro de 7 claro, meses, es una cosa así. Claro, no, o estoy sea diciendo que la gente lo tenga que comprar ya, pero si alguien tiene clarísimo que va a venir, que no dude en contactarnos y en pedirnos eso, pues que le reservemos la plaza y que le avisemos en cuanto empieza a moverse para que no se queden sin plazas, porque es lo que está pasando últimamente con todas las rutas y con todos los viajes. Los viajes a los cuales la gente se está apuntando muchísimo, lo hizo en el último tramo del año 2022 y por supuesto lo está haciendo en estos años, felices años 20, que pues viajar se ha convertido en una de las cosas que la gente quiere y desea hacer en este 2023. En viajesprisma.com está toda la información y mucha más información también aquí dais en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche en Onda Cero, al acabar Radio Estadio Noche. Al acabar Radio Estadio comienza el Colegio Invisible, que abre sus puertas para contarnos o para descubrir el qué. Pues en este caso vamos a hablar de ciudades perdidas, hablamos de ciudades como Patitini, es decir, bueno, la ciudad El Dorado famoso, hablamos de Shambhala, hablaremos también, por ejemplo, de la Atlántida, de la posible ubicación y de lo que se sabe de la Atlántida y de muchas otras ciudades que no se sabe algunas si son bien de leyenda o si realmente existieron, y algunas sí que seguramente existieron, pero se ha perdido completamente su rastro. Un tema también apasionante donde los haya. En el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero a la 1:30 después de acabar el Radio Estadio, y el domingo por la noche, madrugada de lunes, más cosas del pasado con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuéntame cómo pasó. Hace apenas unos pocos días celebramos los Reyes Magos, un día que sabemos que los niños son los principales protagonistas. Y esta noche nos acompaña Paco Arango, presidente y fundador de la Fundación Aladina, que aunque no es rey, sí es un poco mago, porque logra que niños que están largas temporadas en el hospital sean un poco más felices. Buenas noches, Paco, y muchas gracias por aceptar la invitación de La Rosa de los Vientos. Encantado, buenas noches. Bueno, supongo que te la habrán preguntado miles y miles de veces, pero yo no me resisto. Yo quiero que nos cuentes qué tocó en tu corazón, qué fue lo que te hizo tan sensible a ayudar a los niños y crear la fundación. Bueno, en verdad fue hace 22 años que yo quería encontrar una forma de devolver la suerte con la cual pues había tenido toda la vida. Una familia simpática, maja, sin problemas económicos y había cumplido muchos sueños. Y yo tengo mucha fe, pienso que esta vida no es solo mía, creo que tenemos que devolver esa suerte. Y pedí ayuda y tengo que confesar que alguien escogió por mí. Me dijo, ¿piensas con niños con cáncer la semana que viene, el niño Jesús? Así fue, llegué un miércoles. La idea es que fuese yo, hiciese un voluntariado de una hora semanal y aquello pues me absorbió, me comió la vida. Y aquí estamos muchos, muchos años después, que gracias a Dios, Alarina es una fundación muy fuerte, que Dios lo quiera me va a sobrevivir y se ha convertido en mi vida, mi pasión y por lo que lucho y por lo que mi vida tiene sentido. Porque tú antes te ocupabas en otros muchísimos proyectos que no tenían nada que ver con esto. Sí, hombre, yo tengo mi vida profesional, que esa no ha parado, ha cambiado. Ahora soy cineasta, pero cuando hago cine, pues mis películas son benéficas. Soy el único loco que se tiene benéfico, pero funciona porque es una forma de concienciar al mismo tiempo que entretienes a la gente, ¿no? Y entonces, pues tengo el lado profesional, pero siempre intento que de alguna forma esté ligado a los niños. ¿Qué centro hospital fue el primero, pues, con el que empezaste a tener esta ilusión? ¿Cuál fue tu proyecto primigenio? Pues fue el Niño Jesús. El Niño Jesús, la verdad es que nos monopolizó mucho tiempo, ¿no? Es un hospital de un alto número de niños oncológicos. Y pues lo de la actividad semanal se convirtió en algo diario y eso no ha cambiado, lamentablemente, hasta que llegó el maldito COVID que nos ha echado. O sea que en el Niño Jesús, Aladina ha hecho muchas, muchas cosas, entre ellas una sala de trasplantes de médula ósea, hemos hecho la unidad de emergencia, o sea, toda la UCI es nuestra, y muchas más cosas. O sea que el Niño Jesús ha recibido mucho cariño por parte de Aladina y ese ha sido donde empecé. Y además del Niño Jesús, colaboráis con otros hospitales, ¿no? Y otros centros, ¿verdad? Sí, Aladina está en 20 hospitales públicos de España y haciendo muchísimas obras. Acabamos de terminar el año pasado Virgen del Rocío en Sevilla, toda la plata de oncología. El año que viene, Dios lo quiera, vamos a terminar toda la ala de oncología de Valdebrón con otras dos fundaciones catalanas, que es la Fundación Small y la Fundación Bosch, un proyecto de 6.2 millones de euros, y estamos, ya te digo, en 20 hospitales y a por más. La verdad es que es súper duro el tema del cáncer, porque si en los adultos es tremendo, ver a los niños, pues eso, que están con esas caritas, ¿no? Que están sin pelo, todas las consecuencias de los tratamientos, el tiempo que están encerrados en el hospital. Pero ellos, ¿qué te cuentan cuando les ha ido la Fundación Aladina? ¿Qué te transmiten ellos y sus familias? Sí, bueno, ningún niño debería estar enfermo, ¿no? Pero el cáncer ya es inexplicable, ¿no? Le roba al niño y a sus familias de tantas cosas. El propósito de Aladina es intentar que el cáncer no les quite su sonrisa. Y eso conlleva, es una frase que parece hecha, pero de verdad que conlleva no solo atender a los niños, atender a los familiares, asegurarnos que psicológicamente el hospital no se convierta simplemente en un hospital. Y estamos en todas las facetas del cáncer infantil, incluso en verano, por ejemplo, los mandamos a campamentos muy especializados, espectaculares. Hay uno en Irlanda y uno en Italia. Y el mejor regalo es que para esos niños es que los padres dicen, me habéis devuelto a mi niño antes del cáncer. O sea, intentamos por todos los medios que el cáncer sea simplemente algo que ocurrió, que no tenía que estar ahí. Y en la mayoría de los casos, gracias a Dios, esos niños se acaban curando y Aladina forma parte de esa familia. ¿Tú ¿Todos los proyectos, Paco, que os habéis propuesto los habéis conseguido o hay alguna espinita ahí que se ha quedado un poco sin terminar? Bueno, somos muy ambiciosos y tenemos unos proyectos muy ambiciosos, pero la verdad es que poco a poco, mira, te cuento una anécdota muy graciosa de un proyecto que para mí era muy, muy importante. Nosotros trabajamos con perros ahora en hospitales, en distintos hospitales. Me costó muchísimo convencer a los hospitales que la terapia con perros verdaderamente era maravillosa, y lo es. Y eso me tardó, estuve 6 años pico y pala, y un día entré a un hospital y vi un perro pequeñito en un hospital pediátrico y monté en cólera. Dije, yo aquí 6 años, y resulta que era un perro que detectaba los chinches, porque habían encontrado 2 habitaciones con chinches en el hospital. ¡Qué fuerte! Este pobre perro pequeñito. Pero sí, Aladina tiene muchos proyectos. La verdad es que todo lo que nos hemos planteado hasta este momento lo hemos conseguido con mucho sudor, con mucha lágrima. Tenemos un equipo maravilloso. Yo siempre recibo la gloria y estoy rodeado de gente maravillosa. Hay que tener muy en cuenta que perdemos al 20% de estos niños, que nos dejan absolutamente, no sé, nos crujen el corazón. La semana pasada falleció Elena Huelva, ya con 20 años, pero una chica que fue increíble, que la conocimos muchísimo y ha dejado pues, un hueco tremendo en el corazón mío, de la Dina y obviamente de tanta gente, ¿no? Entonces cuando nos ponemos a por una meta, pues luchamos como pitbulls porque creemos tanto en ella. La verdad, estás comentando el caso de Elena, una luchadora. La niña dejaba pues esos mensajes tan positivos todo el rato, incluso mientras estaba durante su tratamiento, luchando por recuperarse, salió como que parecía que varias veces como que se recuperaba y ha tenido un seguimiento importante y a pesar de la terrible noticia de que al final no ha podido ganar esa batalla, pero es cierto que ya ha dejado un mensaje muy positivo y muy importante para otras personas y otras personas sí lo consiguen, porque es que esto no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar, porque a lo mejor tú tienes una personalidad muy positiva y no ayuda por lo que sea, porque el cáncer está muy muy extendido y es, no sé, como más ganador en ese aspecto, y en cambio otras personas que a lo mejor que parece que están más débiles, al final consiguen salir adelante. Es un poco aleatorio, ¿verdad? Bueno, Elena tenía un tema complicado. Es la misma enfermedad que tuvo el hijo de Ana Obregón. Es un tema que lamentablemente se pierde en algunas de esas batallas, ¿no? Uh-huh. Elena buscó de todo, luchó de todo. Su intención era ir a Barcelona a hacer un último intento, pero no lamentablemente no se pudo llegar. Y luego hay casos que dices, ni de broma, este chico o esta chica va a sobrevivir, y de repente, pues, milagrosamente, mira, un caso, yo me acuerdo estando en la UCI hace muchos años, rezando con un padre, porque su hijo de 6 años, recién cumplidos, estaba falleciendo, pero los dos llorando, literalmente, en la cama de la UCI. Pues 2 años y medio más tarde, yo estuve en la primera comunión. Qué bonito. O sea que, entonces, pasa de todo, ¿no? Pasa de todo. Pero yo lo que digo siempre, y lo creo, es que la vida no se debe medir por tiempo, se debe medir por amor. El tiempo es una invención y la física cuántica ya nos está demostrando que el tiempo no existe. Y estos pequeños guerreros, como les llamo yo, como Elena y como muchos otros, saben mucho de amor. Y siempre dejan esa sensación, ¿no? O sea, inexplicablemente te queda el recuerdo grato de la sonrisa, del cariño, de la luz. Y lo otro, pues sí, es horrible para los padres, pero aquellos que tenemos una butaca en primera fila de todo esto, pues siempre estamos con la boca abiertos porque vivimos cosas increíbles, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo una fe brutal y te prometo que no he tenido educación religiosa, o sea, no, mi padre era ateo, es decir, o sea, cero patatero, pero por mis vivencias, por lo que yo he vivido, en 22 años, te aseguro que es que inequívocamente, y sé que es una palabra muy fuerte, sé que hay algo después, porque niños y niños que han fallecido a mi lado me han hablado de la misma luz, del mismo cielo, y no se conocían entre ellos. Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, es que estos niños y estos jóvenes que tú estás comentando, ¿no? Que son pura lucha, son guerreros, son pura pasión, ¿no? Incluso por la vida, dan eso, dan lecciones de vida, incluso a los padres. Hay muchas veces que son ellos los que animan a los familiares para que no se sientan tan mal y sigan adelante. Bueno, una verdad como una casa, o sea, lo que más ternura te puede dar es ver cómo los niños cuidan a sus padres, ¿no? Uh-huh. Incluso, por ejemplo, yo entro en una habitación, ¿no? Y hay un adolescente de 15 años con sus padres, y pues llego de buen humor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Y los tres me dicen, muy bien, muy bien, muy bien. La niña me mira y sin que se enteren los padres me dice, me encuentro fatal. Y los padres me miran sin que se entere ella y dicen, creo que está fatal, ¿sabes? Entonces, es importante intentar que esa comunicación se abra, ¿no? Uh-huh. No tener miedo al dolor, conjuntamente lidiar con ello. Y la verdad es que Aladina logra convertir en esos momentos en carcajadas, en momentos mágicos. Es maravilloso. Es como ser un bombero y te dan unos extintores mágicos. O sea, logramos verdaderamente cambiar muchas situaciones que nos da mucho, mucho placer. Además de esa felicidad o esos momentos, ¿no?, de intentar pasar ese tiempo que están en el hospital, pues con esas aulas o esas áreas en las que vosotros creáis para que los niños jueguen, para que los niños se distraigan, para que tengan esas visitas, para que estén distraídos y felices. No sé si en casos especiales o cuando una familia pues no puede costearse algo también, ¿en el tratamiento ayudáis de alguna forma para intentar esa recuperación o esa intervención? Sí, mira, hay muchos gastos extraordinarios en el cáncer infantil, ¿no? Yo antes les llamaba el fondo Andrea, que era que cada vez que me tenía que saltar las reglas, tirábamos el fondo Andrea. Andrea era una niña de Valladolid que yo quise muchísimo, que lamentablemente ya está en el cielo. Uh-huh. Pero ya los hemos establecido como fondos extraordinarios y es muy importante ayudar. Mira, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ¿no? En mitad de la guerra, pues Aladina lideró traer a 82 niños y sus familias con otra fundación para traerlos aquí. Y ahora mismo Aladina pues está ocupando de 32 niños y sus familias en Madrid piso y comida. Entonces surgen muchas necesidades. Uh-huh. Las familias se destabilizan, los padres a menudo pierden su trabajo, es una ruptura muy importante. Entonces, por supuesto que existen ayudas, siempre lo hacemos a través de la trabajadora social, que es una persona en el hospital, en cualquier hospital, que es muy importante, que puede hablar con las familias, ver exactamente lo que se necesita, pero por supuesto que hay mucho, mucho, mucho que hacer económicamente para apoyar a estas familias, si no, no llega. Además de España, ¿en algún momento te has planteado, o no sé si ya lo estás haciendo, colaborar en algún otro lugar? Bueno, te agradezco la pregunta, porque estamos por todos sitios. Déjame fardar. Porque es aprovecha. Buen fardar. Pero mira, vale, pues mira, cada vez que hay una guerra, estamos ahí. Armenia. Se acabaron los medicamentos, o sea, se estaban muriendo los niños porque no había medicamentos. Pues entramos a lo bestia. El Líbano, esa explosión tan increíble que hubo, que nadie supo que fue, se rumorea que fue algo más que simplemente una explosión, pues le salvamos la vida. No te puedes imaginar a la cantidad de niños inyectando medio millón de dólares críticos para que esos niños no muriesen, o sea, críticos. Estamos en Jordania en ayudando a todos los refugiados sirios que están ahí. Y yo, perdona que farde de esto, pero es que me llegó el alma. Fui hace un par de semanas y recibí la condecoración del rey de Jordania por su ayuda ahí. Estamos en México, en la Casa de la Amistad, que es lo más cercano a Aladina ahí, haciendo unas donaciones muy importantes anuales. Y luego, por último, como yo hago cine y mis películas son benéficas, y gracias a Dios les va bien, en cada país donde sale la película, todo el dinero va a una fundación local, todo. Entonces, tenemos hermanos, hermanas y primos pues por todo el mundo. Bueno, hablando de las películas, también tienes ahí tu puntito mágico, ¿eh? Aparte de por las historias que cuentas, porque también das ahí ese punto también un poco de más allá, de creencias, de ser un poquito abiertos, ¿no? Y eso también da esperanza. Por supuesto, yo lo que intento explicar en mis películas es que hay algo más. Hay algo más. Las películas mías son una forma de soñar, una forma de inspirar, que la vida es un regalo, que hay algo más bueno que simplemente las cosas que ocurren malas. Intento que la gente pues salga con ganas de vivir y intento impregnar a la audiencia con lo que yo he vivido de los niños. Este año el siguiente tengo una película con Carmen Maura que se llama Mi Otro John, que es una película maravillosa, es un cuento que te mueres de la risa. También lloras un poquito, pero sales y salgas con ganas de comerte el mundo, ¿no? La última frase de Carmen Maura en la película dice, la vida hay que comérsela con patatas, ¿no? y eso es lo que intento hacer con el cine. ¿Para cuándo se supone que la estrenáis? Pues mira, la tendré terminada, porque esto es una cocción lenta en marzo, y luego hay que buscar una fecha idónea, porque luego claro, viene una película de Hollywood importante y te bombardea, ¿no? Claro. Entonces, la fecha la buscaremos. Yo creo que será a mitad del año, pero repito, no lo sé porque hay que buscar esa fecha. Pero es una película preciosa y brevemente está inspirada por mi madre, porque mi madre, que con 88 años me decía, me duele todo, Paco, y le pido al Señor que me lleve. Entonces yo un día con muchísimo vino encima le dije, mira mamá, llama a un sitio maravilloso que te alquilan un cuerpo. Te vas 3 días a ese cuerpo, te lo comes todo, te lo bailas todo y luego vuelves, pero estás en lista de espera porque ahora mismo solo quedan camioneros vascos, porque mi madre era de Bilbao, ¿vale? Entonces con esa broma, Carmen Maura es una mujer con su edad, ¿no? Uh-huh. 77 años recién cumplidos, y se entera que está muy malita, quiere ver el mar y le dicen que no está para viajar, y Aitana Sánchez Gijón es una científica extraordinaria que logra meterlo dentro del cuerpo. Lamentablemente solo le queda un camionero vasco que es Albitu, y entonces se va con su nieta a Canarias, dentro del cuerpo de un camionero vasco, y se complica todo porque su nuero se entera que su esposa no está con su suegra sino con un vasco muy grande, ¿no? Y es una película absolutamente entrañable, con mensaje. Tengo a tres actrices de 80 años maravillosas que acompañan a Carmen Maura, y la verdad es que es una película, es un canto a la vida y con muchas ganas de que la veáis todos. Y ahora una pregunta importante. Ya que ayudas tanto, ¿también aportas cosas para la investigación contra el cáncer? Sí, hacemos muchas cosas. Hemos hecho proyectos con Cris contra el Cáncer muy importantes, que es una fundación maravillosa de investigación. Estamos haciendo nuestros propios proyectos de investigación nosotros con deporte. Estamos involucrados, por ejemplo, con una cosa. Mira, cuando tú tienes cáncer, ya seas mayor o pequeño, uno de los efectos secundarios horribles es la mucositis. ¿Eso qué significa? Significa que te pueden salir llagas en la boca. Y entonces, pues para un niño, imagínate lo que eso supone a la hora de comer, ¿no? Pues uh-huh. Estamos investigando que efectivamente con un láser de 3 minutos diarios, la mucositis está desapareciendo. Entonces, intentamos ayudar a fundaciones que hacen investigación, pero también meternos y probar que hay ciertas cosas que están funcionando, que son fáciles, y estamos ahora también en un proyecto de nutrición mundial, liderándolo con 5 hospitales en 5 países, con una dieta mediterránea para probar lo que ya se sabe, que la nutrición en el cáncer es clave, pero lo queremos demostrar de aquí a 3 años. Es lo malo, que la investigación siempre tarda. ¿Cómo te podemos ayudar con la fundación? Económicamente, pues mira, me refiero, Paco. Económicamente, el que se quiera ser socio, con el dinero que sea, es maravilloso, porque forma parte de Aladina, tenemos socios de todo tipo, y es una forma de que somos muy cercanos. O sea, si te haces socio de Aladina, verdaderamente vas a tener contacto con nosotros, conmigo, con todo el mundo, vas a darte cuenta del bien que estamos haciendo, que somos un bien necesario, y el que no tenga esa capacidad económica,

Pues según se ha revelado, hay sospechas de que quería matar a la familia y que incluso había cometido, pues eso, abusos infantiles. Pues si realmente es así, que caiga la ley con todas sus consecuencias contra él. Y muy bien que se hayan librado todos y que hayan todos sobrevivido, porque así se ha sabido la terrible realidad. Si al final se demuestra que eso es cierto, pues aunque hayan tenido ese terrible accidente, al final se ha sabido todo. Así que el milagro, aunque no haya terminado todo lo bonito que debería, ha tenido consecuencias muy positivas. Así que seguiremos la pista a ver qué pasa con este supuesto sinvergüenza. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canarias. Escuchad y seguid en la sintonía de Onda Cero. Llegan, no son horas, llega Gemma Ruiz. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos.